podcast de Comiqueando. Al podcast número 137 de Comiqueando. Tenemos por delante una nueva maratón oral comiquera y empezamos como corresponde, saludando, dándole la bienvenida a los ilustres panelistas que me van a acompañar en esta ocasión. ¿Cómo está Fede Velasco? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo te trata la vida? Acá andamos. ¿Calorcito? Sí, está con calor. Está un poco feo, parece que va a llover ahora. No sé. Bueno. Puede ser, ya esperemos, llovió un montón, ¿no? Bueno, sigue estando horrible. Va a seguir lloviendo, pues. Bueno, es lo que hay. Y le damos la bienvenida también a Lucas Ferrero. ¿Cómo estás, Luquitas? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Un placer tenerte por estos lados. Como siempre, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, está el glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo estás, Andrés? Luquitas, Fede, equipo. Cago de calor. Muy bien. Bueno, tenemos un invitado más que se va a sumar en un ratito cuando nos metamos en el tema central del podcast de hoy, pero vamos a empezar como hacíamos el año pasado cuando se estrenaban películas en los cines, no sé si se acuerdan, allá lejos y hace tiempo. No, qué sé. Dedicándole un pequeño bloque, una pequeña glosa a un largometraje que después de muchas vueltas, después de infinitas idas y vueltas y con un periplo que fue un vía crucis más o menos para finalmente estrenarse, entre muchas comillas, me refiero a New Mutants, dirigida por el señor Josh Boone, una película que se estrenó en cines el 26 de agosto en Suiza, país donde aparentemente en agosto no había nada remotamente parecido a una cuarentena, porque funcionaban los cines y hasta había gente que iba. Una película cortita, breve, no muy extensa, muy autoconclusiva, no integrada de modo muy explícito al universo Marvel fílmico en ninguna de sus versiones, y que vamos a ver qué les pareció. No sé, Fede estaba bastante contento con la película. Fede, ¿a vos te gustó New Mutants? A mí me gustó. No debo decir es una gran película, ni una gema, ni mucho menos, pero qué sé yo, para pasar el rato está bien. Le aclaramos a la gente que Fede nunca leyó cómics de New Mutants, por eso le gusta la película, ¿no? Es muy probable, pero es cierto. Eso y a Fede le gustan las cortas también. Me hago absolutamente cargo que mi amor por los mutantes es cero, y nunca leí New Mutants. Los cómics de New Mutants son lo más. Y debo tener, no sé, 4 cómics de X-Men totalmente en mi biblioteca, y eso es todo, la verdad. Tengo cero amor por los mutantes, es algo que no me llama la atención, nunca me la llamó, entonces la verdad que he leído poco y nada, y no es algo que me motive demasiado, pero más allá de eso, la película me parece que está bien, me parece que es una película que se ajusta a la nueva moda de lo que venía haciendo Fox con Logan y con Deadpool, que es hacer películas de superhéroes que no son películas de superhéroes. Y en esa categoría entra perfecto, y eso es imposible de negar. Te guste o no la película, lo que busca hacer es eso, es una película de pibes con superpoderes que están encerrados en un hospital. No es una película de superhéroes. Y me parece que... Y justamente lo que menos me gustó es el final, cuando luchan contra ese oso gigante bizarro que me parece que... Digo, ahí tratan de meterle como un componente y decir, bueno, está bien, es una película de superhéroes, tiene que tener algo de machaca. Y al final meten todo eso que para mí va en detrimento de la película y es lo que la arruina. Yo me gustaba la película esa casi de terror, digo, tiene un clima raro, sí, porque claustrofóbica, no, claro. No, es una película claustrofóbica. Totalmente. Están encerrados, claramente, y que lo hacen sentir. Sí, y busca eso, me parece, y está piola. Me parece que por ahí si el director hubiera podido hacer lo que quería hacer y no lo dejaron, sería mejor capaz. Pero no lo vamos a saber porque lo que hay es lo que se ve. Y a ese nivel es una película muy, muy fallida en muchos aspectos. Es una película que se filmó en 2017, que en el 2018 se iba a estrenar y cuando la vieron los directivos de la Fox le dicen, che, esto, la verdad que no es lo que esperábamos. Tu idea nos parecía mejor, le dijeron a Josh Boone, que además del director es el guionista, porque dice que los directivos de la Fox obviamente pidieron muchos cambios y muchas modificaciones. Al pedo, le dijeron, ¿no? Al pedo, o no, no sabemos, qué sé yo. Le pidieron modificaciones y después se arrepintieron. Y le dijeron, che, me parece que tendríamos que haber ido con lo que vos decías, por ahí cerraba mejor. Y el tipo ahí pidió guita para filmar unas tomas extra, qué sé yo, hacer material nuevo que no había podido filmar, no sé qué, y eso se fue dilatando. En el interior lo compra Disney a Fox y la película se va al recontra freezer. Y para cuando Disney se pone a pensar qué hace, si la mete en el MCU, se limpia el culo, en algún momento dijeron que no se iba a estrenar nunca, que por ahí salía para televisión. Digo. La Chinese Democracy de las películas. Claro, totalmente. Mientras ellos estaban debatiendo todo eso, surge, al final deciden, bueno, sí, la vamos a estrenar, pero no le va a importar a nadie porque la vamos a estrenar y ya. Y habían pasado 4 años, el tipo le dice, si querés filmar, está el presupuesto para que lo hagas. El tipo dice, no, ya los actores están viejos, tienen hijos, son abuelos, qué sé yo. Digo, pasaron 5 años, yo estaba haciendo una película de adolescentes. Primero eran 3 años, después 4, ahora son 5. ¿Va? Tiene un ritmo de inflación, Fede, en su comentario. Son 3 años. Si la filmaron en el 2017, son 3 años. 3 años son 3 años. Bueno, son 3 años, sí. En el 2017 se filmó, se iba a estrenar en el 2018, después en el 2019 y finalmente se estrenó este año. Y bueno, en medio de la nada, ¿no? En el medio de, claro, de la pandemia, con los cines cerrados. Sí, la mandaron al muere mal, casi. Evidentemente, a nadie le importaba. Que no estrenarla. Es que sí, obvio, es que era la primera parte de una trilogía que ya estaba trunca, que ya decidieron que no iba a seguir. Y bueno, al tipo le dieron el presupuesto para que termine algunos de los efectos especiales que no estaban terminados. Y se quedó con eso y armó un corte nuevo, pero con el material que había, sin filmar escenas nuevas y qué sé yo, que en algún lado se corría el rumor de que se había llegado a filmar material nuevo. No, no se filmó absolutamente nada de material nuevo. Toda la idea de filmar material nuevo, el propio tipo la descartó cuando vio la edad que tenían los actores y cómo daban en cámara, que iba a ser imposible de empatar. Entonces dijo, no, se va a cagar, lo hago con lo que hay. Entonces, con todas esas fallas, digo, me parece que la película no está mal y que funciona y que cumple una misión. Después, qué sé yo. Además, me parece que está muy buena, digo, está muy sostenida en los actores, y los actores sí me parece que son todos buenos y cumplen con creces. Digo, me parece que el principal atractivo es ese, es ver cómo interactúan estos pibes entre sí y lo que pasa, y a ese nivel me parece que la película funciona. Yo sé a vos, Andrés, que no te gustó un carajo, así que me gustaría escuchar por qué no te gustó. No, a mí la verdad que no me gustó. Me parece que levanta un poquito al final, la parte que a vos menos te gusta, que es la machaca contra el oso místico. Pero en general me parece una película fría, aburrida, que no explota para nada el tema de que son chicos con superpoderes, lo explota lo mínimo indispensable como para que vos digas, acá hay algo raro, no es exactamente una película de 5 chicos atrapados en una especie de institución que no se sabe bien qué choto es. De los actores, creo que si rescato 2 es mucho. Por suerte son las 2 chicas que sostienen el argumento, que son Blue Hunt, que interpreta a Daniel Moonstar, y Anna Taylor-Joy, que es la que interpreta a Ileana. Anna Taylor-Joy la he visto hablando en argentino. Sí, obvio, todos. Tiene una mamá argentina, un papá argentino, no sé. O nació acá, no sé. Pero es muy graciosa verla. Vivió acá hasta los 6 años. Vivió acá hasta los 6 años y tiene abuelas acá, tiene, no sé, como que tiene mucho vínculo con Argentina, y está bueno escucharla hablar en argentino como bizarreada nada más, porque tiene cara de yankee y debe ser de yankee, pero bueno. Me gustó que sea corta la película, que no se extienda hasta el infinito. Los efectos especiales no me parecieron chotos, pero no... desaprovecha todo lo lindo que tienen los New Mutants al no poner al profesor Xavier, al no poner un villano, al no poner nada, qué sé yo. Es como lo muy, muy mínimo del concepto. Hay mínimas menciones a que existen los X-Men. No tiene esa identidad. La idea era que no hubiera menciones a los X-Men. De hecho, a mí me sorprendió que quedaran, porque en un momento Disney y pidió que las sacaran todas. Bueno, y una se pasó. Sí, uno o dos se le escaparon, no les quedó otro, porque no tenían como mierda reexplicar eso sin caer en que los X-Men existían. Al profe no lo nombran nunca, inventan 6 millones de artilugios para no nombrar al profe, pero sí nombran a los X-Men una vez, y está bien, dentro de todo sí. Le dan algo de contexto a la película, pero es un Breakfast Club oscuro, y con supuestos superpoderes que vas a ver muy poquito y recién al final. Sí. Y, viste, 5 chicos encerrados en una institución supuestamente educativa con una leve supervisión de un adulto. Es un Breakfast Club con superpoderes. Pero ni siquiera usan bien los superpoderes, porque los usan muy poquito. Y después cuando los usan se pone bueno. Y tampoco coincido con vos en que todas las actuaciones sean buenas. Ya te digo, yo rescato la de la chica que hace de Monster, la chica que hace de Ileana, y el resto, cri-cri. No te compro una. Tampoco te compro que sean tortas Wolfsbane y Danny Monster. No me pareció. Me pareció como que no iba para ese lado. Para mí, Wolfsbane tiene que estar enamorada de Sam, y la otra no me acuerdo. ¿Danny de quién estaba enamorada, Luquitas, en los cómics? Danny... ya no me acuerdo. Yo lo que recuerdo es que el problema de Danny es que de New Mutants después también pasa X-Force, pasa por tantos lados que ya... Sí. Ya no sé hoy si gusta de alguien o alguien gusta de ella. O si... Que, yo no final, me acuerdo de Danny. Por ahí es torta en el closet y nunca lo manifestaron, a menos que veas muy entre líneas. A mí esa relación me re gustó. Me parece que es casi lo que más desarrolla la película. Se ve desde el momento uno prácticamente, y me parece que está bien manejada dentro de la película. Pues, si afecta el canon de los cómics y por eso te molesta, es otra cosa. Sí, pero, todo afecta el canon de los cómics y todo me molesta. Yo que no sé absolutamente nada, y para mí eran 5 personajes nuevos, claro. Totalmente. O sea, a Cannonball y a Magic las conozco, obviamente. Bueno, y a Sunspot, a pesar de que más o menos, ponele que también. Pero digo, qué sé yo, no me molestó para nada eso. Me parece que dentro de la lógica de la película, todo tiene sentido y funciona. Se quedó afuera una escena que iba a ser Antonio Banderas, que iba a ser del padre de Coso, del brasilero, ahora no me acuerdo cómo se llama. De Roberto Acosta. De Roberto Acosta, exactamente. Iba a aparecer al final Banderas en un after credits que nada, al final nunca filmaron, y como no iba a tener secuela, dijeron que no lo iban a filmar porque iba a ser supuestamente el villano de la segunda o algo así. Deja, Antonio, no vengas que se va todo para atrás. No hace falta. Otra vez usando españoles como brasileros, ¿no? Como que Latinoamérica es un todo, sí, que incluye bien. España, cualquier cosa es todo lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya que es ese nivel... Villa Langostura como Villa Gesell. Claro, no, claro. Ese nivel siguen sin entender un carajo. Pero bueno... No, pero qué sé yo, para mí la peli está bien. Está bien por los mismos motivos que a vos no te gusta, ¿eh? Entonces sí, entiendo por qué a vos entiendo por qué a vos no te gusta. O sea, a mí la idea de hagamos algo minimalista, intimista y casi al filo del terror no me parece mal, ¿eh? Pero no lo hubiese hecho de esta manera, lo hubiese pensado de otra manera. Luquitas, ¿vos la viste? No, yo... ¿No perdiste 90 minutos de tu vida viendo esta película? No, la verdad que yo me acuerdo que New Mutants al principio iba a ser una serie de televisión. Fue tantas idas y venidas que nunca mucho me interesó. Y también lo otro que me pasó es que vi un poco el tráiler y es muy fulero, la verdad. Yo me quedo con los cómics de Bill Sienkiewicz y de Brett Blevins, con esa alegría. Algo que decís ahí que es super, es por ahí lo más criticable, que es muy piloto televisivo. Incluso bueno, cómo termina y qué sé yo, es recontra piloto televisivo. Sí. O sea que posiblemente, si originalmente era una idea para una serie de televisión, puede que... No es descabellado que esto sea, que lo hayan pensado como piloto de tele, claramente. Claro, pero no, la idea final era una trilogía en cine, pero por ahí empezó como una idea de coso que fue mutando y tiene muchos elementos, sí, sí, porque es recontra de televisivo, o sea, es recontra piloto de una serie, porque justamente, como decía Andrés hace un rato, pasa muy poquito, ves muy poquito, o sea, yo creo que esa es la principal crítica que le puedes hacer a la película, que es muy introductoria, ¿ves? Totalmente, es una presentación de personajes larga. Exacto, digo, ves muy poquito, digo, no llega a explotar como película porque claramente era el principio de algo que nunca se desarrolló. Entonces, eso sí es criticable, digo, si fuera una película que hubiera sido pensada como una sola película, tendría que tener mucho más, digo, tendría que tener mucho más desarrollo de esos personajes y llegar a un pseudo final que nunca llega, digamos. O por lo menos desarrollar algún conflicto más, porque no, prácticamente no tiene conflicto. El conflicto es, Dani es la nueva, Ileana la bardea, y es ambiguo el rol de la mina que los supervisa o que los controla o que supuestamente está a cargo de ellos. El conflicto es la película. Sí, eso es la película. Sí, sí, está bien. Es si mínimo. Durara más de 90 minutos con ese conflicto sería una falta de respeto. No, obvio. Y los guiones, y los minutos que tiene no los llega, no, para mí no los llega a completar. Con tan poquita trama, me parece que juega mucho a la interacción entre los personajes, por eso la comparación evidente con el Breakfast Club, pero no ninguno de los personajes cobra un relieve que vos digas, ah, mirá qué chapa tiene esto, porque no sé, viste, juegan como a esconder los poderes en vez de mostrarlos, no sé, es medio raro. Es el género de Jóvenes a la Deriva que a vos tanto te gusta. Claro, es Jóvenes a la Deriva con un poco de superpoderes, qué sé yo, no sé, para mí están como desaprovechados los conflictos. Bueno, en fin, no sé si da para dedicarle mucho más tiempo a la película. No, Gonza creo que la vio, no sé si quiere decir algo. Gonza, ¿vos la viste? Sí. Sí, estoy a mitad de camino de los dos porque es una película... Pero pará, blanquea de antemano si sos fan o no de New Mutants en los cómics, porque eso define mucho la opinión respecto de la película. Leí poquito, leí... Bueno, entonces no sos fan, listo. No, qué sé yo, me gusta, ojo, no soy como Fede, no soy un pecho frío como Fede, la verdad. Yo no sé si me gusta o no, es directamente, nunca le di pelota. Vos lo desconocés por completo. Lo desconozco por completo, yo me hago cargo de que no conozco absolutamente nada. O sea, lo que no me gustan son los mutantes en general. O sea, nunca me gustó X-Men, leí poco X-Men a raíz de que... Cuando empecé no me gustó, nunca me enganchó. Entonces, como nunca entré por el lado de los mutantes, digo, casi no tengo mutantes en mi colección, trato de no leer cómics de mutantes, es mi prioridad número menos, un careta. Menos 40 millones a la hora de comprar algún cómic. Y nada, por eso no he leído lo suficiente. Te falta alma, Fede. Perdón que te lo diga, muy lamentable lo tuyo. Muy lamentable lo tuyo. La película está en mitad de camino, qué sé yo. Digo, se nota mucho que es como un piloto televisivo, como dijo Fede. O sea, es un episodio muy largo. Es entendible, digo, por qué usaron el Lemon Bear y por qué, por ejemplo, no hicieron una adaptación de la novela gráfica de Claremont y Gilead. Pero a mí lo que más me molestó, y también me hago un poco eco de lo que dijo Fede, el director Boone la vendió muchísimo como una película de género de terror y no me asusté en ningún momento. Me pareció muy fría en sus intenciones de terror. Y eso que hay millones de ejemplos de películas de terror intimistas, de encierro, tipo Halloween de Carpenter. Y esto no fue a ningún lado. Es una película que le quiso mover un clima oscuro, pero tipo oscuro donde hemos del abasto. Sí, no llega a ser de terror en lo más mínimo. Simplemente llega por ahí en algún momento a transmitir una cierta claustrofobia, es decir, que ¿viste? Todo está pasando dentro de un espacio muy acotado donde los pibes están todo el tiempo supervisados. Bueno, casi quiere ser una película como de cárcel en un punto. Es que eso fue una engaña pichanga de sí. Fox. Cuando vieron It y que pegó mucho, dijeron, che, It pegó un montón, vendamos que esto es la nueva It. y hagamos un tráiler que parezca de película de terror. Claro, fue lo que hicieron. Cinco pibes, claro, peleando contra un villano místico. Sí, pero no tiene nada de eso, totalmente. Exactamente, digo, y te venden eso con una atmósfera de terror, qué sé yo, que la película tiene, pero poquito, pero el tráiler te lo recontra vendía como eso, y era la idea, y era un engañapichanga total que planeó Fox, porque el propio director lo dijo en la entrevista. Sí. Dice, Fox me obligó a hacer un tráiler en el que la vendiera como la nueva It, porque era lo que ellos querían vender. Bueno, justamente creo que con lo que más pueden haber robado con eso, con Magic, me molestó mucho que haya estado muy poco desarrollado sus poderes. Bueno, los de todos en realidad. De hecho, los Sunspot, de todos tampoco desarrollados. Sunspot ni aparece como la mancha negra que conocemos. Y ahí me sentí muy decepcionado. Que yo pasa. No, no es peor que Dark Phoenix. No, probablemente no. No, bueno, está bien. Yo también defendí acá a Dark Phoenix. Yo defiendo lo indefendible. Es un hijo de puta. Defiendo lo indefendible. Bueno, Luquitas, ¿querías agregar algo? El paladín de las causas perdidas. Luquitas, ¿querías agregar algo? Sí, Fede, todavía estás a tiempo de arreglar tu problema con los New Mutants, una colección de cómics maravillosa que tiene a Bill Dios, a Brett Blevins, a un montón de autores nobles como Louis Simonson, Chris Claremont, Arthur Adams, Anne Nocenti. Yo todavía no entiendo cómo no leíste eso. Te juro por mi vida. Vos decís que a mí, que por más que odie a los X-Men, los New Mutants me van a gustar. Sí, si te gustan los... Y boludo, Brett Blevins, más noble que Brett Blevins. A ver, no, sí, hermano. Yo he visto cosas y la verdad que New Mutants me parece que es un título que puede estar bueno y que sí, es una asignatura pendiente. Pasa que, como digo, siempre como son mutantes pasan al final de la lista eternamente. No, pero olvídate que son mutantes. Yo creo... Hacé de cuenta que son héroes jóvenes tipo Teen Titans. Mentite a vos mismo que son unos Teen Titans de una tierra paralela y te va a emocionar. Bueno. Tal cual. Yo creo que lo más flojo es la novela gráfica y los primeros números de Salus. Totalmente, eso es lo más flojo. O sea, después con Bill Dios, es como que Chris Claremont empieza a escribir para Bill Dios y a futuro, entre Butch Guys y Brett Blevins y después Louis Simonson, se encuentra una identidad y la revista crece un montón, donde el guionista y tanto el dibujante encuentran cómo ir al título. Pero y nos vamos antes de que llegue el Eiffel, ¿no? No, olvidate, no. Boludo, hay un especial que es Arthur Adams y Anne Nocenti. ¿Entendés lo que no, seguro tiene buenos autores. Bueno, los X-Men también han tenido muy buenos autores a lo largo de sus años. Pero, y ahí hay un anual para vos con el Andén. Ah, bueno, he tratado de entrar y de leer cosas y qué sé yo, pero. ¿Sabés que tenés que leer, Fede, a vos que te gusta el tema de los medios de comunicación y la manipulación mediática y todo eso? El Summer Special de Anne Nocenti y Brett Blevins. Eso es. Teoría, claro, pura de comunicación, okay, al palo, pero bien tipo, anoto. Viste, de construcción de cómo funciona la televisión, los medios masivos, es un laburo increíble de Nocenti, por supuesto bajando línea muy zurda, pero muy divertido, muy bien hecho. Ok, tomo nota. Bueno, ¿alguien más quiere acotar algo acerca de la peli de New Mutants o ya nos vamos a otro lado? Vamos, no, ya está, esto no da para más. Bien, ¿alguien sabe fecha asegurada de algún próximo estreno de películas de cómics? Dicen que el 31 de diciembre estaría en cines Wonder Woman, ¿puede ser? Sí. Sí, eso es lo que dicen. El 25 de diciembre se estrena en Estados Unidos y creo que al mismo tiempo en HBO Max, o sea que va a estar para descargar. Y supuestamente acá el 31 de diciembre... Pero eso en realidad depende de que acá se legisle y abran los cines, ¿no? Digo, me parece que los tipos tienen muy buena fe y ponen como fecha de estreno en Argentina 31 de diciembre, pero supongo que eso está sujeto a que efectivamente acá abran las salas, aunque es muy probable que sí se estrenen los autocines que hay. Viste que ahora está de moda, ahora se creo que estrenó una película Spinner, que creo que es la primera película nacional que se estrena durante la pandemia, que también va al circuito este de autocines. O sea que capaz que ya está, por lo menos a ese circuito cae seguro. Y bueno, y no sé. Y si no tenemos un auto para ir, habrá que robar uno o buscar la pirata y verla en la tele. Un colectivo con 25 comiqueros adentro. Claro. Y preguntar si igual te cobran 1.200 pesos, creo que está. Es un choreo. Un choreo. Sí. Y encima bajada de torrents. Claro, sí, es terrible. Bueno. Se veía el nula.nu.

bloque de este podcast número 137 de Comiqueando. Y nos vamos en esta ocasión a Bélgica, a un país muy particular porque tiene una cantidad de habitantes escasa y una cantidad de dibujantes de historieta bestial. No hay otro país, probablemente Argentina es el que más se aproxima a esa ratio entre cantidad de habitantes y cantidad de gente del que dibuja especialmente historieta. En Bélgica aparece una cosa que ahora vamos a tratar de explicar que se llama la línea clara. ¿Qué carajo es la línea clara? Bueno, acá la amiga Wikipedia nos va a contribuir con información. Dice que la línea clara es un lenguaje gráfico, me parece muy jugado decirle lenguaje gráfico, surgido de la Escuela Belga de Historietas, reunida en torno a Hergé, es decir, el estilo Tintín, asociado a los dibujantes de la revista homónima. Obviamente está hablando del Journal de Tintin. El término línea clara fue acuñado en 1977 por el dibujante holandés Joost Zwarte, a quien conocimos hace unos años cuando estuvo invitado a Comicópolis, en ocasión de la exposición Tintin en Rotterdam. Wikipedia dice que es un estilo gráfico poco exuberante, coincidimos, me parece, con eso, que se basa en elecciones precisas y rigurosas. Esto lo tomé de la Wikipedia en francés, ¿no? Porque la Wikipedia en castellano dice dos giladas sobre esto. Y finalmente aclara que se trata de un dibujo caracterizado, después de la realización de los lápices, por un trazo de tinta negra de grosor constante. Cada elemento conforma una célula aislada por su contorno y recibe un color puntual. Así, cada color se encuentra separado de su vecino por un trazo. ¿Sí? Eso pareciera ser la identidad gráfica básica, el ADN visual de la línea clara. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no con eso. Y o sea, básicamente la belga de grosor constante, eso es lo que me quedó claro. El grosor de la belga es lo más importante siempre. Es lo más importante. No la longitud, el grosor. Y para eso le damos la bienvenida a un dibujante y especialista en historietas que ya nos acompañó alguna vez para aportar sus enormes conocimientos de este tema, el maestro Pablo Sapia. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes para todos. Muy ¿Cómo bien. Ves este tema de línea clara, lápices, tintas muy finita, línea negra de siempre el mismo grosor? ¿Qué onda? Sí, bueno, por ahí es un poco más complejo y sutil, digamos, a grandes rasgos, simplificando, podríamos estar más o menos de acuerdo en esa definición que pone ahí la Wikipedia. Pero, digamos, arranquemos diciendo que el principal exponente e iniciador de esta corriente historietística es Hergé, ¿no? Georges Remy, este muchacho belga, que había nacido en 1907, si no me acuerdo mal, y murió en 1983, ¿no? O sea, así es. Y es el creador de Tintín, para más datos. Y de algunos otros personajes, pero bueno, sí, claro. Su gran obra es Tintín. ¿No? Entonces, la escuela de la línea clara parte de Tintín. Y Tintín, digamos, Hergé, con su primera obra, no es exactamente línea clara, ¿no? Es un poco más complejo. Y también tiene que ver con la formación profesional, el profesionalismo de la historieta y la necesidad de la industrialización en un punto. Entonces, ahí también está el origen de la historieta, de la línea clara. Y a su vez también tenés ciertos antecedentes en lo gráfico, ¿no? O sea, a eso iba a ir, a los pioneros de la línea clara, los tipos que están considerados como ancestros directos de este estilo que, como vos bien decís, tuvo a Hergé como principal exponente. Claro, a mí me gustaría hacer como una especie de línea histórica. Bastante, sí, cómo no. ¿No? Cuando en los siglos XVII, XVIII, Europa, los imperios europeos empiezan a navegar el mundo, ¿no? Y los holandeses, sobre todo, empiezan a comerciar, los ingleses también, obviamente, pero empiezan a comerciar con Japón, ¿no? O sea, Japón estuvo cerrado casi hasta el 1800, ¿no? Hasta la era Meiji. Y cuando empieza el comercio asiduo entre Oriente y Occidente, hay una influencia a través de las estampas japonesas en Europa, ¿no? O sea, estamos viendo también de golpe un cuadro de Van Gogh copiando un grabado de Hiroshige, ¿no? Un puente con lluvia, ¿no? Hay una gran influencia de los artistas japoneses de grabado, que era un dibujo muy de línea, ¿no? También continua, que es lo que lleva el grabado. en los artistas europeos del siglo XIX. Y a su vez también tenés toda una explosión de medios, aparecen los medios gráficos en el siglo XIX, y hay una corriente especialmente que es el Art Nouveau, y hay varios artistas que llevan adelante ese estilo, digamos, y entre ellos está un muchacho que nunca sé cómo se pronuncia, que es Aubrey Beardsley, ¿no? Sí, Aubrey Beardsley, así está perfecto, sí. Sí. Bien, bueno, que influencia, digamos, desde lo gráfico, ¿no? Desde los póster que se reproducen, ¿no? Porque esos dibujos se reproducen y se multiplican, es la primera vez que pasa, ¿no? Que las imágenes se reproducen mecánicamente, en muchos artistas posteriores, ¿no? Así que, digamos, no viene de la nada, Hergé. Y, digamos, uno de los grandes artistas norteamericano, él, digamos que podríamos enrolarlo como heredero de esa tradición de dibujo de línea y negro pleno, es el creador de Bringing Up Father, el señor Geo McManus. Geo McManus, para mí, es el primer pionero de la línea clara. Es el primer dibujante de línea clara pura, no quizás en sus primeras obras, no en Spare Ribs and Gravy, que es la que acá se chorearon para hacer Viruta y Chicharrón, sino, como bien decías vos, en Bringing Up Father, me parece que el tipo adopta los preceptos de la línea clara o de lo que hoy conocemos como línea clara, muy, muy finito, muy, muy cerca de lo que hoy se considera la línea clara vinculada con Hergé. También Winsor McCay en un punto, ¿no? Es un tipo que no ponía sombras, no ponía volúmenes, no ponía, no jugaba el claro oscuro. Winsor McCay también estaba muy influenciado por el Art Nouveau. Por el Art Nouveau, claramente. Ese es el punto. ¿No? Entonces, ese es el origen. Y después, a su vez, o sea, si recapitulamos un poco lo que dije, arrancando desde el dibujo japonés de las estampas, ¿no? Del grabado japonés, a su vez, digamos, gente como como el de Educando a Papá. Sí, McManus. McManus. Gente como McManus va a influenciar a gente como Disney, ¿no? Para los dibujos animados, ¿no? De dibujo de línea muy clara, que a su vez va a influenciar a gente como Tezuka en Japón, que también podría ser considerado línea clara. Después vamos a ver, cuando adelantemos un poco, acerca de la parte estética de la línea clara y de los componentes. Un juego circular de influencias, proponés vos. Yo creo que a través de la historieta se produce todo un diálogo entre Oriente y Occidente, entre el siglo XIX, fin del siglo XVIII, XIX y XX. Muy bien. Si les parece, vamos a ver cómo se define la estética de la línea clara en la, por lo menos en teoría, ¿no? Después hay que ver si eso se cumple o no. Tenemos, según también la compañera Wikipedia, contornos sistemáticos, ¿sí? Es decir, no se interrumpe la línea con la que se definen los contornos. Colores planos, no se dibujan sombras, gran realismo en los fondos, puesta de página con un esquema que se repite y que no se rompe a efectos de generar impacto y demás. Unidad y continuidad de planos, mucha elipsis, en el caso de Hergé se nota mucho el sobreuso de la elipsis, poco bloque de texto, esto solamente en Hergé, porque Edgar Pierre Jacobs te mete bloque de texto cuadrito por medio. Sí, y exacto. Globos rectangulares, que es muy importante. Los globos en general, en la línea clara tradicional franco-belga o más belga, son más rectangulares. Después, cuando vienen los muchachos de Marcinel, digamos, los de André Franquin y demás, hacerle el 678 a Hergé, ahí sí viene el globo redondo más yankee, si se quiere. Y más dinámico también. Y otra cosa que usa mucho Hergé y todos sus seguidores es la letra minúscula en los textos, ¿no? Sí. O sea, las frases empiezan con mayúscula, pero rápidamente van a la minúscula. Mientras que en el cómic norteamericano, por ejemplo, o en el japonés, o en, no sé, millones de cómics de Europa, no se usan las letras minúsculas. Siempre se escribe todos los diálogos con mayúscula. Bueno, Hergé siempre escribía con minúscula, y eso aparentemente es un rasgo constitutivo de este estilo al que estamos tratando de definir. No sé qué les parece a ustedes. No siempre escribía con minúscula, con minúscula, ¿eh? De hecho, en sus orígenes Hergé escribía con mayúscula. Si uno ve todos los primeros álbumes originales, estaban todos con mayúscula. En verdad, podríamos decir que Hergé crea lo que se llama línea clara, a mi entender, en la posguerra. Claro, en el 46, cuando empieza a redibujar todo. Claro. Con el equipo de asistentes. Hasta, claro, hasta ese momento, digamos, Hergé tenía un trabajo muy personal en su dibujo, inclusive usaba tramas para meter negros, y también metía negros plenos. Eso de que el bloque de sombras no existe en esa definición es un poco erróneo y vago, porque digamos, si uno ve los primeros libros de Hergé, muchísimo negro, y la verdad sí, perdón. Sobre todo los soviets, o sea, el primer álbum de Hergé, de Tintín, aparte de que es a blanco y negro, se nota mucho el trabajo con negros y justo lo que estás diciendo. Claro, pero digamos, pensemos que todos los primeros libros de Tintín, o sea, los soviets, el Congo, en América, los cigarros del faraón, el loto azul, todos esos libros anteriores a la guerra tuvieron una versión original en blanco y negro. Totalmente. Y en esos álbumes en blanco y negro... utiliza trama y utiliza, digamos, hay escenas nocturnas que son manchas de negro que podrían ser Milton Caniff tranquilamente también, ¿no? Sí, comparto. Sí, de los títulos modernos de Tintín, el único que tiene una escena donde las sombras juegan un papel importante, o una escena, ¿no? Es Las joyas de la Castafiore. En un momento sucede algo en un bosque en las afueras de la mansión de Moulinsart y está todo definido con sombras. Son cuatro viñetas. Pero es una de las pocas secuencias que yo recuerdo ahora en un cómic de Tintín donde tiene mucho peso gráfico el tema de las sombras, ¿no? Sí, sobre todo en las escenas nocturnas metía muchísimo negro. ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, sí, es cierto. A partir de que empieza a redibujar sus álbumes, recordemos la circunstancia. Antes de la guerra el papel era barato y los libros de Tintín tenían más de 100 páginas y 3 tiras por página. Después de la guerra, escaseaba el papel y el editor empezó a publicar álbumes. En vez de 100, 120 páginas, de 64, y readaptaron los álbumes a 4 tiras por álbum, ¿no? Entonces, claro. Eso también es una cuestión editorial, ¿no? O sea, eso que también lo marcaba como característica, ¿no? De la línea clara, es una cuestión estética marcada por la cuestión editorial. Como suele pasar cuando tenemos un arte que a la vez es industria, ¿no? Eso es algo normal. Es como preguntarnos por qué los superhéroes de la Golden Age tienen todos colores primarios y estridentes. Y sí, porque son los que se pueden imprimir en ese momento. Absolutamente. Bueno, entonces, en esa circunstancia, después de la guerra, Hergé se ve compelido a decir, bueno... tengo que readaptar el formato de los primeros libros para poder editarlos en el formato nuevo. Y arma su estudio con dibujantes y ayudantes para que lo ayuden a retocar todos sus álbumes anteriores. Y a partir de ese momento también empieza a estandarizar un poco su línea, para que los ayudantes puedan trabajar y copiar su estilo. Entonces, yo creo que ese es el punto de inflexión donde arranca lo que conocemos como línea clara, que es un estilo... de línea bastante uniforme y fácil de ser copiada, ¿no? Y con unas características bastante especiales. Lo que pasa es que Hergé también era un tipo muy personal trabajando y está su impronta muy fuerte en el trabajo que llevan adelante los ayudantes, ¿no? Y sobre todo pensemos que esos ayudantes eran unos chicos que se llamaban Bob Demure, se llamaban Alex Martin, ¿no? Jacques Martin. Jacques Martin. O Jacques Martin, como le dicen ellos. Sí, digamos que después hicieron toda una carrera propia. Totalmente. Es decir, Jacques Martin, para los que no lo ubican, es el autor de Alix, ¿sí? Esa historieta ambientada en el Imperio Romano, que duró millones de años, tiene infinitos tomos. De hecho, sigue saliendo. Sigue saliendo con otros autores. Y estaba también Willy van der Steen, un autor... Sí. Belga, pero del lado flamenco de Bélgica, de los que no hablaban francés, de los que hablaban ese idioma medio bizarro que mezcla francés con alemán. Sí, Lucas, querías decir algo. Perdón, Edgar Pierre y Jacobs. También, claro, bueno, Edgar Pierre Jacobs. Que Edgar Pierre Jacobs es el más importante, porque sosteniendo lo que dice Pablo, con el tema de que si en los 40 es el nacimiento de la línea clara, y P. Jacobs también es el primero que le dice a Hergé, poneme en los créditos. Y es el primero que genera el problema con Hergé, porque Hergé se lo niega, entonces él empieza a proyectar de, bueno, voy a empezar a hacer mis trabajos. Entonces, como una especie de también respuesta, no me querés poner los créditos, también nace Blake y Mortimer, que empieza a ser el gran proyecto, de alguna manera, no te digo que el gran rival de Tintín, pero sí el gran proyecto de E.P. Jacobs, que lo empieza a separar de Tintín, y donde, de alguna manera, entre Hergé y E.P. Jacobs siguen siendo amigos, pero ya como que queda un poco de sí, mala sangre. Ya se dialoga en otros términos, ¿no? Yo creo que la gran innovación de Jacobs es una innovación para mal, ¿no? Por ahí los fans de Jacobs me van a odiar, yo no soy fan de Jacobs. Me gusta Hergé, pero no me gusta Jacobs. Porque, entre otras cosas, le saca el humor, ¿no? Blake y Mortimer es un Tintín sin chistes y amargo, pecho frío, muy pecho frío. Si ya la línea clara transmite cierta frialdad, ¿no? Cierta distancia, tiene un uso muy, muy acotado, como el cómic francés en general, de todo lo que son primeros planos. Se trata de no jugar a transmitir una gran... Ya Tintín no era gracioso, imagínate. Ay, qué hijo de puta. No, Tintín no era emotivo, era como frío. Bueno, Jacobs hace una historieta fría, como la de Tintín, pero además sin chistes. O sea, no es que cada dos minutos le está mordiendo un pie a un villano, o Hernández y Fernández, o Dupont y Dupont vienen y se tropiezan con algo, o el profesor Tornasol dice una pelotudez, o el capitán Haddock tira esas puteadas rimbombantes. O sea, toda esa parte de color, digamos, de diversión más infantil, o no, o más ingenua, que tienen las aventuras de Tintín, en Blake y Mortimer no están. Y llega un momento que, no te digo que es un velorio, pero es una aventura muy circunspecta, muy, muy de Agatha Christie, digamos. No, incluso Agatha Christie me parece que es más cómica que Jacobs. Lucas no está de acuerdo en lo más mínimo, pero te escuchamos. No, porque yo lo que creo con E.P. Jacobs, que lo que intentó hacer es un salto más a la aventura con espionaje, algo un poco más solemne, pero también que tenga un trabajo muy distinto de climas, muy distinto al de Hergé. No por algo, su obra maestra, que es La Marca Amarilla, es el libro que le cagó la vida a Tardí y a Charles Burns, que para mí son los dos mejores alumnos que tuvo E.P. Jacobs, o los que mejor le llevan la bandera. Pero no, para mí sí estoy de acuerdo con el tema de que no tiene chistes, pero yo estoy en contra de lo que decís con el tema de que Jacobs lo que hizo fue, de alguna manera, cambiar la línea, o sea, darle otro tipo de enfoque, no solo a la lluvia, a los autos y a los paisajes, sino a los climas. O sea, sobre todo, yo creo que el libro definitivo es La Marca Amarilla. Están dibujados los paisajes, los personajes, es un poco hinchapelotas en los bloques de texto, pero la ropa, o sea, tiene otro tipo de elegancia. Y date cuenta que cuando Jacobs muere, a fines de los 80, Bob DeMure, que es el que termina el último álbum de E.P. Jacobs, luego de eso empiezan a buscar a otros autores para continuar el título, y todos siempre tienen de alguna manera querer tener esa elegancia, ese swing, esos fondos detallados, toda esa cosa del espionaje, la aventura del más allá, que eso creo que Blake y Mortimer siempre lo respiró. Bueno, que finalmente lo encuentran con André Juillard, ¿no? Que es como un excelente seguidor de la línea clara, para mi gusto más interesante que Jacobs, perdón, ¿no? A mí Jacobs mucho no me emociona. André Juillard me parece un autor más completo y más, ¿cómo te puedo decir? Más en sintonía con un gusto, un paladar adulto, ¿no? Jacobs me parece que nunca se desprendió de esa cosa tintinesca de en un punto hablarle a adolescentes. Juillard me parece que se pudo desprender un poco mejor. Más allá de la complejidad de algunas de las aventuras de Blake y Mortimer, que sí coincidimos en que son bastante enrevesadas, bastante oscuras, bastante complejas en sus tramas, ¿no? Para hacer algo que deriva de Tintín. Digamos, si vos estás leyendo, no te digo la joya de la Castafiore, que es en joda, pero, no sé, Tintín, no sé, en el Tíbet, que es aventura pleno, palo y palo, espectacular, trepidante, y pasás a La Marca Amarilla, capaz te dormís por la mitad. Pues sí, pero esto es una investigación toda de procedimiento, ¿viste? Toda con sí, que va llevando todo un montón de pasos, de como una cosa mucho más estructurada, más cerebral, ¿no? Y bueno, y obviamente lo que decíamos recién, ¿dónde están los chistes? ¿Dónde está Milú mordiéndole la cola al villano? Sí, comparto, y creo que, repito, eso es lo mejor que tiene E.P. Jacobs, porque genera su propia identidad, de alguna manera dándose cuenta de las cosas que él no quiere que estén en su propio título, y sí dándole una nueva identidad de, bueno, esto él también responde también a una época, o sea, más allá de la posguerra, también hacer otro tipo de aventura de espionaje y también otro tipo de aventura, si se quiere, a la hora de contar las puestas de página. Para mí, el único gran problema que tiene D.P. Jacobs es la cantidad de bloque de texto que hay. O sea, hay viñetas con... La cantidad de texto es grosera, grosera. Exactamente. Sí, bueno. Con manuscritos y que, perdón, hasta el día de hoy se mantiene. Porque en el 96, cuando Jim Van Ham, que es un gran guionista y uno de los primeros en suceder a Jacobs, con Ted Benoit, mantuvo ese ritmo de que tiene que haber bloque de texto. Y hasta el día de hoy sigue habiendo bloques de textos que joden y que de alguna manera destruyen un poco la viñeta, el fondo, el paisaje. Pero bueno, es como una marca registrada también. Sí, perdón, yo creo que tampoco tenemos que perder de vista el contexto de la creación, ¿no? De la obra de Jacobs. No, claro. ¿No? O sea, revista Tintín, años 50, o sea, el público, lo que decías vos, Andrés, o sea, el público decididamente era un público entre infantil y adolescente, básicamente. Si bien la revista Tintín la debía leer los padres que compraban la revista también, digamos, ¿no? Y por otro lado, la cantidad de texto también, lo que hoy... narrativamente se nos hace lento al leer una historieta, en aquel momento era mucho más habitual, digo, o sea, sí, claro. Un diario de los años 50, ¿no? Con un formato grande, ¿no? Y 6 columnas de texto y letra cuerpo 9, ¿no? Entonces, la cantidad de información diaria de lectura que tenía la gente era mucho más grande, ¿no? Entonces, en ese sentido no era que tenía especialmente demasiada cantidad de texto. No, incluso las historietas argentinas de principios de los 50 o las historietas de la Easy Comics tenían una cantidad de bloques de texto que hoy nos resulta medio alienígena. Pero me parece que en Blake y Mortimer se nota, ¿no? Una presencia agobiante por momentos del bloque de texto, incluso de los diálogos. Se ponen a explicar cosas. Bueno, es una cosa que también hacía Hergé, ¿no? Mantener un misterio 62 páginas y explicarlo en las dos últimas, donde los personajes dicen, bueno, ya está, ya estamos jugados, ya el villano está en cana. Y larga todo el choclo explicando lo que quiso hacer, lo que no pudo hacer, lo que le hubiera gustado hacer, lo que quería que el otro creyera, lo que el otro no le creyó. Son bla, bla, bla, bla, bla, bla. Son monólogos que parece que Enrique Pinti era el guionista, boludo. Decís, para un poco, maestro. Y bueno, y Jacobs toma también un poco de eso. Sí, que suscribo. Sí, a mí siempre lo más complicado para mí de leer a Jacobs. No, digamos, a diferencia de Tintín, que tengo todos los libros de Tintín, más los extras, más los blanco y negro, más los inéditos. Jacobs... sos un toque fanático. Mi biblioteca de Jacobs es bastante acotada, al revés, ¿no? El problema que hay con Jacobs, a diferencia de Hergé, más allá de lo popular, para mí, es que nunca fue fácil de conseguir los álbumes, o sea, a un precio popular o accesible como... todo Tintín de juventud, o sea, digo, recién hace poco empezaron a editar todo en inglés de una manera popular y en castellano, bueno, los derechos los tiene Norma, pero no es tan fácil de conseguir todo. Y acá Argentina siempre llegaron poco, digamos. Totalmente de acuerdo. Sí, yo nunca vi un tapa blanda, nunca vi un tapa blanda de Blake y Mortimer, siempre es tapa dura, o sea, siempre es ponete exacto. En cuatro, abrí bien las nalgas que... Soboleta. Bueno, por eso vos compraste la colección dos veces completa. Claro. No, yo lo descubrí gracias a la revista Cairo, ¿no? La revista Cairo, que era una revista tan barata como la CIMOC, digamos, traía en sus primeros números, allá por el número 10, 15, la marca amarilla serializada. La marca amarilla, sí, entre el 13 y el 17 salió. Ah, bueno, mirá, claro. Fede, te tira el dato. La marca amarilla salió entre el 13 y el 17 de Cairo. Mirá, vos de Cairo. Entre 10, 15, le emboqué fácil. Bueno, ahí descubrí a Blake y Mortimer y por supuesto me pareció que tenía mucho texto. Pero si no, comprar un álbum era difícil de conseguir, como decían recién, tanto Lucas como Pablo, y que en un punto te la baja, ¿viste? Ver que vas a estar 6 años para leer una aventura de 64 páginas que no sabes si te va a gustar o no, donde no ves machaca, no ves, ¿viste? Bueno. No ves esa cosa de... ese dinamismo de otros cómics que te seducen más, como por ejemplo Spirú, ¿no? Yo de Spirú soy mucho más fan de esto. Estás hablando de Miguel Ángel, boludo, ¿qué crees? De última, el tiempo de lectura te compensa la inversión monetaria. Claro, lo calculás en minutos por página, en pesos por página. Claro. Es como un viaje en taxi, ¿viste? Que cuanto más largo, bien, más te lo cobran. Hablando de Jacobs y de ayudantes de Hergé, ¿no? Que luego continuaron su carrera. Me gustaría hablar 2 minutos, aunque sea, de Jax Martin, que realmente para mí es uno de los próceres, sobre todo los primeros álbumes de Alex, ¿no? Que me parecen gloriosos. Después, bueno, tiene un momento inicial después que trabaja con Hergé, con sus primeros álbumes, no sé si todavía estaba trabajando, que son bastante, bastante verdes todavía los primeros dos, tres libros de Alex. Y luego tiene una seguidilla de 6 álbumes que son maravillosos, Las Legiones Perdidas, La Garra Negra, La Tumba Etrusca, que ahí llega, digamos, a su cumbre como narrador y me parece también uno de los puntos más altos de la línea clara clásica, ¿no? No, yo creo que es un tipo para conocer si uno no lo conoce, por lo menos esos álbumes. Después decae un poco la intensidad y si se vuelve por ahí un poco más aburrido, más estandarizado, y dentro por ahí, para mí también uno de los defectos que tiene la línea clara, que siempre es ajustarse mucho a lo histórico, a la perfección, ¿no? A la rigurosidad histórica marcada en los bloques de texto y por ahí en detrimento un poco de la aventura, ¿no? Pero tiene esos 4, 5, 6 álbumes que para mí son excelentes. Bien, sí, yo creo que sí, que eso de lo que decíamos recién, ¿no? El extremo realismo en los fondos, todo ese rigor documental que impone Hergé y que todos sus seguidores adoptan, se puede convertir en un lastre, ¿no? Sobre todo cuando haces historieta histórica, donde es difícil resistirse a la tentación de explicarle la historia al lector. Si la historia está ambientada en el presente, como Tintín o Blake y Mortimer, capaz no hace falta, ¿no?, todo el contexto, excepto cuando jugás con elementos del pasado, ¿no?, como el tesoro de Rackham, el rojo y demás. Pero cuando jugás con una historia totalmente ambientada en el pasado, es como difícil no darle un cierto tono documental que obviamente se puede hacer muy en volante. Claro, sí. Pero bueno, los mejores álbumes de Alex son gloriosos para mí. Que es algo que siempre evitó Goscinny, ¿no? Que te ambientaba las historietas en la Galia antigua o en el Far West con Lucky Luke o con los indios en Canadá con un papá, qué sé yo, y no te agobiaba con un contexto histórico ni te daba cátedra. Era simplemente jugar con esa época y meterle adentro una aventura divertida. Pero a su vez te tiraba información al mismo tiempo, Goscinny. Ah, sí, obvio. Yo aprendí mucha más historia leyendo Asterix que escuchando profesoras en el colegio. Sin duda, sí, efectivamente. Bueno, en un momento la fórmula clásica de esta línea clara de Hergé, sus aprendices, barra clones, barra ex-aprendices que se hacen sus competidores, barra esto, barra lo otro, se empieza a agotar. Yo diría en la segunda mitad de los 60 probablemente, es como el periodo más oscuro, si se quiere, de la línea clara, donde Hergé sigue haciendo un álbum cada tanto. Son buenísimos los últimos álbumes de Tintín, los de fines de los 60 y principios de los 70, no hay uno choto. Pero como que algo de la magia se perdió, o como que pasó a ser como muy el establishment, digamos, y los lectores querían algo un poco más picante, un poco más quilombero, un poco más cercano, ¿no?, menos circunspecto, y como que no se va nunca a la B este estilo de historieta, o esta línea, o esta escuela de gente inspirada en Hergé, pero pasa en un momento a un segundo plano, hasta que llega la renovación en los años 70, ¿no?, con autores muy impactantes que decodifican lo divertido de Hergé y lo modernizan para otro público, a partir sobre todo de la mirada de Joe Suarte, de Ever Mullen, y por ahí en menor medida de dibujantes mucho más pegaditos a la línea de Hergé, como eran Ted Benoit y Flock, ¿no?, que son más clones de Hergé un poquito más modernos, que se animaban a producir historietas en blanco y negro en 1979, cuando Hergé ya ni se acordaba lo que era blanco y negro, o que se animaban a tener algún otro tipo de búsqueda, sobre todo Flock. Ted Benoit nunca buscó nada, me parece, por afuera de la estética clásica de Hergé. ¿Ustedes cómo conectan con estos renovadores, sobre todo con Suarte y Mullen, ¿no?, que son como los que, digamos, lo que no compran entero el paquete de Hergé, sino que buscan qué es lo que es? O sea, se compran el paquete de las galletitas surtidas, pero sacan las melvas y sacan las que no les gustan, digamos. No se la comen toda entera. Yo creo que es muy interesante lo que decís de Joe Suarte. Joe Suarte, para mí, por ser un autor holandés, trae algo que todavía no estaba tan instalado en la línea clara, que es el primero que empieza con historias, aparte de raras y de propaganda y de hacer pósters, es el que trae el ancho de espada total, que es una historia con un contexto social sobre la dictadura. No nos olvidemos que Jos Suarte hizo una historieta contra la dictadura argentina por el Mundial que se jugaba acá, con Holanda jugándolo, que se diciendo llama que Holanda no tenía que venir a jugar a Argentina, que era un delirio que la selección holandesa y que la Federación de Fútbol de Holanda avalara la dictadura militar mandando un equipo a jugar a Argentina. Exacto. Acordémonos que el ídolo de Holanda, Cruyff, no va a jugar al Mundial precisamente por eso. Y bueno, Suarte hace una historieta que se llama Activo en Argentina, donde torturan a una persona, le pintan la cara como si fuera una pelota de fútbol y lo meten por debajo del pasto, en un cuarto secreto, para que sobre el final un referee le diga a un dictador: dale que comience el partido y patea la pelota. Esa historia corta, así como la estoy contando, es una belleza. Está en un tomo editado de Fantagraphics que se llama Is That All There Is? Está en castellano que también, que recopila lo mejor, o mucho material de Suarte. Y donde se ve todas las historias cortas de poquitas páginas de Suarte están todas en ese libro. Bueno, y que recopila mucho cosas de propaganda, de anuncios, de avisos. O sea, Suarte adentro de sus historietas lo que tiene es que como que, es esto que dice Andrés, hay como hay una decadencia en los 60, en los 70 empieza a haber una transición y también una evolución a nuevas cosas, a que los dibujantes de línea clara pueden hacer pósters, pueden cambiar, pueden empezar a meter música, que es algo que vamos a hablar, pueden hablar de otros temas. Y creo que Suarte trae también lo social y me parece que es clave. Una mirada posmoderna, me parece, ¿no? Suarte, donde vale subvertir ciertos valores, vale pinchar donde duele, ¿no? Vale hablar de cosas más jodidas. Tiene historias también sobre el racismo con los negros en África. Tiene digamos, mucha. Tiene un contenido por ahí de incorrección política que obviamente Hergé no tenía ni en pedo, ¿no? Sí, totalmente. Y a diferencia de Vermeulen, creo que Vermeulen es más vanguardia de puro diseño pop, o sea, todo el día mostrándote lo increíble que son sus autos, lo increíble que es la ropa, los paisajes. O sea, Vermeulen es como, bueno, menos, estamos en los 70. Sí, es menos historietista y más diseñador. Suarte me parece que nunca se olvida de que lo importante es contar una historia con los dibujos. No sé, Pablo, ¿qué opinas? Sí, a mí me parece el más interesante, Suarte, de toda esa camada que arrancó en los 70 y llegó hasta los 80, ¿no? Que acá vimos, bueno, en revistas como Cairo, ¿no? O Madrid, y todas esas que empezaron a llegar a partir de los años 80 acá a Argentina y también tuvieron mucha influencia en bastantes dibujantes locales, ¿no? Pienso en Pablo. Ahora vamos a llegar a los dibujantes argentinos. Sí. Pero sí, digamos, o sea, es toda una evolución con respecto a toda la mirada clásica de la generación de Hergé. Obviamente ya era otra generación que había nacido después de la guerra, con otra mirada y otra mirada sobre todo política, ¿no? Sobre ese trabajo. Bien. Eso. Fede, ¿vos querés agregar algo? No, iba a decir que coincido bastante con lo que dicen, sobre todo lo de la mirada política diferente que es. Bueno, es bastante importante, digamos. Y Suarte introduce también toda esa cosa más descontrolada, ¿no? Que a mí me hace acordar más a las historias más infantiles de Hergé, ¿no? A lo que se parecía más a Len Santogán, ¿no? A Quickie Floop, que a esos personajes más que no son exactamente para aventuras, sino para gags cómicos, historietas más de corte humorística. Me parece que Suarte recupera un poco esa esencia de la línea clara aplicada a una temática más de humor. Por supuesto, un humor más para adultos, porque pasaron muchas cosas en el medio, ¿no? Y hay una mirada por ahí más cínica y no tan apuntada a los chicos, ¿no? Además, hay una diversidad de revistas en los 70 que no es nada más Le Journal de Tintin o Le Journal de Spirou. Digamos, te podés ir al carajo en publicaciones 100% para adultos, como en aquel entonces estaba La Fleur Glacial, La Frigidaire, bueno, un montón de... me debo estar olvidando alguna muy importante que ya. Ah, Le Code de Savant. Bueno, revistas donde los dibujantes se podían ir a la mierda dentro de un contexto humorístico, ¿no? Y me parece que Suarte busca sintonizar un poco con ese clima de los tiempos, ¿no? Bueno, y después, si seguimos un poquito con la evolución de lo que fue la línea clara, llegamos, me parece, al tipo que mejor sintetiza la tradición de Hergé con cosas propias suyas y cosas tomadas de la otra tradición, de la tradición de la línea de Marcinelle, de André Francan y de toda la, todo el palo de Spirou, que es Yves Chaland, ¿no? Yves Chaland, un dibujante que tuvo la desgracia de morir muy joven, a los 33 años, en 1989, pero que durante todos los años 80, esos 9 años previos a la muerte, generó una cantidad de obras enorme, porque era un autor mucho más prolífico que Hergé, o que Bob de Moore, o que Jacques Martin, o que Jacobs, o que Ted Benoit incluso, y que su arte, ni hablar, porque su arte, como bien decía Lucas, se dedicó mucho también a la publicidad, y Chaland generó una cantidad de obra impresionante en esos 9 años, que para mí redefinió la línea clara. Es el tipo que le puso una impronta moderna, que le sacó, o sea, ya venía su arte haciéndolo, obviamente, pero que le terminó de sacar los fantasmas de los años 50, a pesar de que a él le encanta esa estética, pero le rompió el molde, digamos, a la línea clara original, a la de Tintín, digamos, para hacer algo muy vinculado, muy heredero de Hergé, porque no se puede explicar lo que hizo Chaland sin leer previamente Hergé, pero me parece también muy genuino y con menos intenciones de clonar y muchas más intenciones de renovar, ¿no? Y dejar una marca propia, la marca amarilla, en toda esta forma de contar historias. Yo creo que es como decís vos, a fines de los 70, entre Yves Chaland y Serge Clerc, aparece una especie de renovación y redefinición muy fuerte de la línea clara. Por un lado, porque, por ejemplo, Serge Clerc es como Clerc un dibujante más, que... Clerc mucho más extremo que Chaland, ¿no? Un tipo que se cagó mucho más en la tradición de Hergé, respetando algunas cosas de la línea clara, pero para nada servil, digamos, para nada estricto en su adopción de los cánones de la línea clara. Sí, en el caso de Serge Clerc, a mí lo que me parece interesante, o sea, lo que es que es lo que hace es agregar la parte musical a la historieta. Serge Clerc, aparte de dibujar, trabajaba para la Melody Maker y la NME, dos revistas de música muy importantes, donde dibujaba cosas relacionadas a música, tapa de discos. Entonces, cuando uno ve el trabajo de Serge Clerc, tiene un cierto ritmo, no solo de rock, de punk, de jazz, tipo, tiene música adentro. Y eso me parece que es como una deuda que tenía un poco la línea clara. Y como que Clerc, tanto como Chaland, son dos renovadores que vienen a imponer nuevas estéticas. Yo comparto lo que decís de que Clerc es el más extremo, por lo menos de esa camada, si se quiere, Ted Benoit, Floch, o de los que van apareciendo en los 70 y a fines de los 70, y que Clerc, a diferencia de Chaland, sufre también ese tema de que nunca por ahí pudo haber sido tan publicado afuera de Francia, o sea, tanto en España como en Estados Unidos o en otros países, por ahí es a cuentagotas, historias cortas, pero nunca todos los álbumes completos, nunca todo su trabajo. A diferencia de Chaland, que Chaland es todo lo contrario. O sea, Chaland tiene muchos libros de él publicados en castellano y en inglés, más allá que algunos todavía siguen inéditos, pero como que lo que tiene Chaland es que ya desde el vamos es un tipo que ama el cómic, o sea, tiene parodias contra historietas, historietas de metaficción, historietas en homenaje, y como muy bien decía Andrés, esa cosa de coquetear también con Franquin. Sí. No está solo presente Hergé, o sea, también está lo mejor de Franquin. Inclusive, bueno, el gran Chaland hace un álbum de Spirou, o sea, que sí. Tanto el chalanismo ama a ese álbum y los espiruistas lo odian. O sea, este es tremendo, ¿no? Sí, porque sí. Además en ese álbum Chaland retoma algo de la estética de Rob Bell, digamos, el dibujante que creó a Spirou y anterior incluso a Franquin. Por supuesto está más cerca de Franquin que de Rob Bell, pero retoma elementos que no se veían en los cómics de Spirou desde los años 50. Y eso implantado en los 80, como bien decías, levantó más de un comentario diciendo ¿qué hace este pibe? ¿Qué es esta especie de onda retro? Cuando la gracia de Spirou era que no se quedaba anclada en ninguna época, ni en lo temático, ni en lo estético. Pablo, ¿vos querías agregar algo? Sí, que, bueno, redondear un poquito el concepto que estaba diciendo Lucas, que sí, digamos, o sea, tanto Chaland como Serge Clerc son como una especie de evolución y síntesis tanto de la escuela de Marcilén como la escuela de Bruselas, ¿no? De Hergé. O sea, toman toda esa tradición de los años 40, 50 y 60, y porque es con lo que crecieron ellos como lectores, evidentemente, y lo utilizan para hacer algo contemporáneo. Entonces, en ese sentido, son como una síntesis de toda esa escuela franco-belga. Y en ese momento, en el momento de máxima popularidad de Chaland y de Clerc, explota la línea clara hacia afuera del mercado franco-belga, ¿no? Tenemos ya desde principios de los años 80 una fuerte proliferación, digamos, de autores fuera de ese contexto geográfico que también se suben a ese tren desde lo estético. Pienso, por ejemplo, en Daniel Torres, por ejemplo, ¿no? Un dibujante que empieza con una línea oscura, con manchas, con cosas medio sucias, medio asquerosas, pero ya para el año 83, digamos, Torres adopta una estética muy, muy en línea con lo que veníamos viendo de estos grandes maestros franco-belgas, ¿no? Y se convierte en un referente a nivel global, porque Torres tiene, no sé, 2 años en los que no hace línea clara, 1 año y medio en el que hace línea clara, y ahí ya explota y se convierte en un referente global. Tipo, Torres es un secreto muy poco guardado por la historieta española. Rápidamente le vieron el potencial exportable. Yo creo que, sobre todo gracias a la revista Heavy Metal, que fue la que más lo propulsó por afuera de España, y Torres se convirtió en un referente de la línea clara súper importante, ¿no? Sí, totalmente. No nos olvidemos que Daniel Torres es el único dibujante de línea clara que trabajó con Alan Moore, dibujó el Spirit. Y claro, una cosa que estoy de acuerdo con lo que dice Andrés es que Daniel Torres, junto a otros autores, inauguran la línea clara española, que vendría a traer algo también súper vanguardista, que es que la línea clara española, con todos los dibujantes que se le puedan ocurrir, Max Villarmuth, Cento, Pierre Joan, Guillem Cifré, empiezan a instalar historietas. Balaguer, en el Víbora estaba Balaguer, que hacía línea clara. Roger, ¿te acuerdas de uno que se llamaba Roger en el Víbora? Sí, Roger. Que era re clon de Hergé, hijo de puta, le salía perfecto. No tiene tantas obras. Empieza a instalar el costumbrismo. O sea, también empieza a haber historietas tipo cotidianas, algo que no era tan normal. Se me ocurre, qué sé yo, decirte algo de Mike Beltrán, de Montesón, tipo vidas ejemplares, donde los conflictos no son de aventura, digo, es algo mucho más social y que responde también al contexto de España. Sí, tal cual. Torres por ahí sí se mantuvo más dentro de los límites de la aventura. También hizo cosas más raras como la del séptimo día, que es brillante. El octavo día, perdón. Pero en general nunca se fue mucho de los cánones de la aventura. El resto de los que estamos nombrando, la gran mayoría, se fue al carajo respecto de la aventura y por ahí tomó más esa impronta picante, digamos, de un Suarte o de un Clerc, ¿no? Donde eran historias de borrachos que no te los mostraban tomando merca, pero obviamente tomaban, de borrachos, viste, cantando por la playa bajo una tormenta. Estoy pensando en la historieta de Max en este momento, o de meterse en distintos temas que tenían que ver, como bien decían, con lo social y no tanto con lo aventurero. Me parece que sí, que en España cobra esa dimensión también. Ese breve auge de la línea clara que duró no mucho más de 4 o 5 años. Sí, totalmente. Y aparte no nos olvidemos que, bueno, en la década de los 80 de España acaban de terminar con la dictadura de Franco y venía toda la democracia, el destape. Entonces, si uno ve Las Cairo y todos los álbumes editados por Complot o los primeros álbumes de Norma editados bajo el sello de Cairo, ahí se da cuenta de que hay un contexto que está sostenido por también lo que estaba pasando en España en los 80. Para mí es una Golden Age de nueva línea clara que hace mucho daño visual, tanto Daniel Torres, Villarmuth, Max, Pierre Joan, Cento, todos autores que son como un oasis, o sea, todos tienen algo extremo como Serge Clerc, propuestas nuevas como Chaland, no solo el tema de la aventura, sino que siempre hay algo más. Eso es una de las cosas que más me gusta de la línea clara española. ¿Quieres agregar algo? No, no, a mí siempre fue un poco lo que menos conocí siempre. Toda esta etapa la he leído salteada, cortado, así en, sobre todo en las revistas ochenteras españolas, ¿no? Pero en sí tengo pocos libros de Max y de otra gente, ¿no? O sea, no porque no me gusten, sino porque, bueno, leí poco, realmente. O sea, siempre me gustó más la historieta clásica de Línea Clara que la más ochentera, ¿no? Que ya los veía como más contemporáneos a mí. En un punto, ¿no? Claro, vos empezaste a publicar a fines de los 80. Claro, sí, efectivamente. Digamos, los veía casi como contemporáneos. Y me gustaban, ¿no? Pero, nunca terminé de hacerme como fan de todo ese grupo de dibujantes. Si bien me encantan, ¿no? Digo, no es que no me gusten. Pero realmente en mi biblioteca hay poquito de ellos. No leí demasiado, así que tampoco puedo hablar tanto de ellos. Bueno, vamos a pegar un saltito a otro país. Venimos hablando de Daniel Torres, tenemos que cruzar a Inglaterra para hablar del Daniel Torres británico, digamos, del autor que toma una línea clara muy similar a la línea clara valenciana de Torres, que es Ryan Hughes. Ryan Hughes, un tipo que venía del diseño gráfico, que después fue uno de los más importantes diseñadores gráficos, el tipo un pionero de lo que fue el dibujo vectorial a principios de los 90, a fines de los 80. Ryan Hughes, un tipo que además abrazó la aventura como Torres, como Hergé, como los dibujantes de Línea Clara clásicos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Para mí es un dibujante espejo de Daniel Torres, tal cual como decís vos, es el Daniel Torres inglés. Y bueno, al publicar en la 2000 AD y estar con autores como Peter Hogan, Mark Millar, Grant Morrison, John Smith, bueno, ya sabemos que van a haber aventuras, cosas de ciencia ficción, cosas locuras. Locuras. Y creo que Ryan Hughes, hasta el día de hoy, a diferencia de otros autores, lo que tuvo de suerte es que hace poco, hace un par de años, se recuperó toda su obra y se pudo publicar en TPs que trayeran casi todo lo que hizo la 2000 AD. Entonces, es como hubo, en los últimos 20 años hay un redescubrimiento de este dibujante. A diferencia de por ahí, qué sé yo, una persona acá en Argentina, no es tan fácil conseguir los álbumes de Complot o la línea clara que uno no conoce de España. En cambio, con Ryan Hughes, que no tiene tantos tomos, que trae todo lo que hizo la 2000 AD, con dos TPs, por ahí podés conocer casi todos sus hits. Sí, convengamos que hace 15 años era muy difícil conseguir obras de Ryan Hughes para leer. Había que ir uno por uno de los números de 2000 AD, como bien decías, y después, por suerte, buena parte de sus trabajos se recopiló en muy pocos tomos, que es algo que nunca se hizo con, no sé, con autores que hacían línea clara española en los 80, tipo Balaguer o algunos de esos que están medio un poco más perdidos, ¿no? Sí, tal cual, exacto. Y Yesterday Tomorrow, que es el tomo, trae mucho material con Grant Morrison y con Tom DeHaven, trae mucho material, aparte caro y difícil de la 2000 AD. Sí. Porque encima del otro problema de Ryan Hughes es que aparte los números que dibuja son difíciles de conseguir, porque no es que entras a internet y lo conseguís, no, son difíciles de conseguir. Eso por suerte lo editó Image en una edición nacional y popular muy linda. Exactamente. Primero había salido una edición limitada en Knockout, pero después pudieron sacar ese TP y después sacaron otro tomo que creo que se llama Tales of Beyond o Tales of Science Service, ya no me acuerdo bien el nombre, que sí. Trae todo el trabajo con Mark Millar y con John Smith, que es brillante, que son historias cortas. Sí, Weird Tales of Beyond, una cosa así. Tales from Beyond Science se llama. Tales from Beyond Science, bien Fede. Bueno, ahí también. Y sí, yo suscribo a lo que decía Andrés, es el Daniel Torres British. Y el material que diseñó, por ejemplo, las ediciones de Love and Rockets de fines de los 80 y comienzos de los 90 inglesas están todas diseñadas por él. Las tapas con los cambios de colores en las caras y los climas, está todo hecho por él. Bueno, y el otro país al que vamos a visitar rápidamente antes de venir para Argentina va a ser Canadá, donde vamos a tener también un notable exponente de la línea clara. Yo lo vinculo mucho con Cento, ¿no? Me parece que tiene ese estilo. Sí. Que es el maestro Michael Cherkas, un dibujante prodigioso surgido en la segunda mitad de los 80 en la editorial Vortex, si no me equivoco. Sí, claro, por supuesto. Pero estuvo también en otras editoriales, seguramente debe haber estado en Renegade y en varias más, ¿no? Él estuvo en Heavy Metal y bueno, Michael Cherkas, para todos los que no lo conocen, imagínense que Michael Cherkas, más allá de trabajar con guionistas y todo, es un dibujante que si uno se compra sus primeros trabajos Los cómics tienen introducción de Frank Miller, de Dave Sim, o sea, de todos autores que lo apañaban. Michael Cherkas, como dice Andrés, es un dibujante extremo, nivel cento, muy político, muy conspiranoico, con muchas historietas que recuerdan a lo mejor de los pulps de ciencia ficción, de Body Snatchers, de Guerra Fría, y que, bueno, que tiene la obra maestra de su carrera, que es Silent Invasion. Si no la leyeron, la super recomiendo para leer, y que hace poco dijeron que, bueno, la iban a volver a editar con material inédito. Y sí, como dice Andrés, Michael Cherkas, un autor que publicó en un montón de revistas, tanto de casi todas las editoriales que se podían imaginar, y creo que sus últimos trabajos terminaron siendo publicados por Caliber Press, la antología Negative Burn. Negative Burn. Y tiene una particularidad, Cherkas, que es que prácticamente toda su obra es en blanco y negro, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Sí. Toda esa parte del color plano, ¿no? Sin degradé, sin sombreado, sin volúmenes, no, jamás le importó. El tipo laburó siempre con un claroscuro muy definido, muy perfecto, con una línea que variaba su grosor, como la de Chalán, como la de Cento, no como la de Hergé, que no variaba su grosor. Y eso le dio un gran dinamismo, ¿no? Es un dibujante que te mete en la historia y te va llevando con climas, con cosas más oscuras por momentos, con cosas más hasta depresivas por momentos. No sé si nos estamos olvidando de alguien importante antes de venir para Argentina. No sé, ahora no se me ocurre nadie en especial. Sí, por ahí hablar un poco de Cherkas, que bueno, también tiene una estética bastante parecida a la de Burns en cuanto a la aplicación de los negros, ¿no? La puesta en página. La puesta en página yo lo veo más parecido que en la aplicación de los negros. En la aplicación de los negros yo lo veo muy igual a Cento. Sí, bueno, sí, también. Hay una influencia, digamos, variada, ¿no? Todos vienen como de la misma información y son todos herederos un poco de... Sí, usaba también, en algunas obras Cherkas mete tramas mecánicas que la mayoría de los autores de línea clara no usaban. Efectivamente. Pero sí, es de destacar lo que decías vos, digamos, la variabilidad en la línea, ¿no? El grosor, sobre todo, al estilo Chalant. Pero bueno, sí, son... Yo digo que es una generación de autores que se han influido y han creado una obra emparentados unos con otros. Sobre todo... Chalant, ¿no? Que es como para mí el que crea la escuela más importante para los que vinieron después. Igual, me parece que Chalant es asombrosamente fácil de imitar, ¿no? Siendo un dibujante tan completo, tan perfecto, me parece que al hacer esa síntesis tan copada entre Marcinel y Bruselas, logró un estilo muy limpito, muy, muy preciosista, muy dinámico y además fácil de imitar. Entonces es como que era lógico que si a alguien le tenían que salir clones, era a Chalant, no tanto a Floch, por ejemplo, o a Torres, o a algún otro de los que estuvimos nombrando. Me parece que si alguno tenía que generar, o a Clerk es mucho más difícil de clonar, creo que si alguno tenía que generar clones, era Chalant. Y sí, hubo clones de Chalant. En Uruguay había un pibe que dibujaba igual a Chalant, no me acuerdo ahora el nombre, César algo se llamaba, que en la época de principios de los 90 copiaba perfecto a Chalant y tiene varias historietas publicadas en revistas underground de Uruguay, que dibujaba idéntico. Creo que César Pereira se llamaba, no estoy muy seguro. Sí, me mataste, no sé. No, César Lorenzo, ahí está, César Lorenzo, dibujante uruguayo de principios de los 90. Bueno, nos venimos ya que nombramos Uruguay, nos venimos a Argentina, donde también hay una irrupción, si se quiere, de línea clara, influenciado por esta llegada masiva de las revistas españolas a los kioscos que vivimos durante toda la segunda mitad de los 80, del 82 en adelante, diría yo, donde cualquier pibe, entre ellos Pablo, yo o cualquiera, que de los que éramos pibes en los 80, podíamos acceder a un montón de material alucinante de todos estos dibujantes, comprar la Cairo, la Metal Hurlant, Madrid ya era un poquito más difícil de conseguir, pero capaz alguna vía. Y aparecían unos dibujantes, bueno, Jacques Tardy, qué sé yo, que es como de línea clara y no, es como de las dos cosas. Es el tipo por ahí que no puede negar su influencia de Arche, pero tampoco se puede poner la camiseta de la línea clara porque se le caigan de risa. No, es como raro. Bueno, digamos, los dibujantes de Hergé, ¿no? Y después toda la escuela de Marcilén, generan toda una influencia en los dibujantes posteriores, no solo en lo que llamamos el purismo de lo que sería la línea clara, sino en la historieta en general, ¿no? Sí. O sea, está más allá de la línea clara la influencia tanto de Hergé como de Franquin, sí, y de otros. Hoy no nos vamos a acordar mucho con Franquin y con la línea de los muchachos de Marcinel, porque alguna vez ya lo hemos hecho, o lo haremos más adelante. Pero sí, bueno, ahora que llegamos a ese punto, antes de meternos por ahí en lo de Argentina, perdón que me desordene, pero me parece que tenemos que nombrar a dos dibujantes muy importantes que le dieron una vuelta de tuerca a la estética clásica de la línea clara, que fueron Vittorio Giardino y André Juliard, ¿no? Que hicieron aventuras para adultos, muy jugadas, algunas incluso de corte erótico, cosa que a Hergé lo hubiese probablemente horrorizado. Sí, no sé si horrorizado, pero no lo hubiera publicado. No lo hubiera publicado nunca. Pero se animaron a jugar con esos códigos visuales a otro juego, ¿no? Sí, claro, bueno, a mí siempre me gustó muchísimo Little Ego de Giardino, que también claro, rendió homenaje a su vez a Winsor McCay. Claro, que es un poco pariente de todo esto. Por esa cosa del Art Deco, ¿no? Esa línea finita, muy laburado, muy preciosistas los fondos. Claramente McKay tiene que ver con la evolución de la línea clara si se la buscamos. Y, sí, y bueno, y Giardino, entre tantas obras grosas así de misterio, policial, con cosas de más peso social, si se quiere, metió material más livianito como Little Ego, que era como aventuras graciosas en un contexto erótico y onírico. Lucas quería aportar algo, me parece. Lo que pasa es que si tirás del hilo, digamos, de los herederos de la línea clara, digo, o sea, llegás hasta Moebius, si querés. Bueno, ¿no? Claro, Moebius tiene una etapa de línea clara, sí, sí. No Jean Giraud, sino Moebius. No Jean Giraud, pero Moebius sí. Cuando se despoja de toda esa manía de meter puntito, rayita, puntito, crosshatching, bueno, cuando se libera del crosshatching y de todas esas técnicas de entintado barroco que tenía sí, Moebius en los laburos de principios de los 70, empieza a evolucionar hacia una línea clara y ya para los 80 Moebius es línea clara, sí, claramente. Sí. No tiene espacios negros, no tiene masas negras, no tiene, o sea, sombreado, es increíble. Sí, hecho, totalmente. Dentro del garaje hermético, que es una cosa divertida que iba dibujando semana a semana o mes a mes, digamos, con toda una estética de cada entrega diferente, hay páginas que son absolutamente tintinescas. Sí. Lucas, ¿querías aportar algo? Sí, para mí el caso de Moebius se pone el ancho de la línea clara con los reparadores y con toda la génesis del universo del mundo de Dena, en parte de los 80 y de los 90, y concuerdo con lo que dice Andrés, cuando se empieza a sacar de toda esa forma de técnicas de entintar de otra manera, de puntillismo, de barroco, y donde también, además de haber hecho un portfolio en homenaje a Tintín y Hergé, donde también empieza como de alguna manera a probar algo que no había hecho. Recordemos que Chaland había coloreado el primer álbum de El Incal, y si se ven en los primeros tomos de Los Reparadores o la primera historia corta, porque el mundo de Dena funciona como una especie de historia en PNT de Volkswagen. No, de Citroën. De Citroën. Claro, de Citroën. Vemos todo una especie de homenaje y de tradición que tiene Moebius hacia la línea clara. Y con ese tipo de narices gigantescas, con hombres raros, paisajes increíbles. Y sí, yo concuerdo bastante con lo que decía Andrés, que ya a comienzos de los 80 Moebius es otro dibujante. Sí, abraza la línea clara con una intensidad muy, muy notable. Y bueno, y atrás de él van sus clones, ¿no? Porque Moebius siempre tuvo ese tema de, claro, de ser una gran influencia a nivel gráfico para un montón de otros dibujantes. Bueno, ahora sí, si les parece, nos metemos en Argentina, donde, como decíamos, a fines de los 80 empiezan a aparecer algunos dibujantes que se pueden emparentar muy fácilmente con estos íconos de la línea clara. ¿Ustedes a quiénes subrayarían dentro de ese equipo argentino de línea clara? Y para mí los más impactantes así dentro de la escuela de lo que por ahí era Torres o Chaland, son Pablo Zweig, Daniel Pankou, sí, en aquel momento, son los primeros que me vienen a la cabeza. Sí, Pankou más zarpado, ¿no? Pankou más extremo sí, en su concepción gráfica, por ahí hasta más cubista por momentos. más, me parece más, más visceral, digamos, en su tratamiento del dibujo que Zweig, que sí, a Zweig lo ponemos mucho más cerca de una estética clásica, más de Hergé, ¿no? Yo a Pablo lo pondría más cerca de Chalán, porque Pablo, al haber vivido en Alemania y todo, más allá de que obviamente es fan de Hergé, tiene toda una cosa medio también hebermeuliana, o sea, tiene sí. un cuidado por el tema de la composición, de los dibujos, del estilo, e inclusive en sus trabajos nuevos, que bueno, que ahora va a publicar El Fierro con guiones de Juan Sáenz Valiente, se sigue viendo como matices de Hebermeulen, de Chalán, de yo líneas más lo, raras. Yo el que más lo, con el que más lo relaciono a Pablo Zweig es con Stanislas, este autor francés, que es idéntico a Zweig. Tiene, también viene de esa línea clara, claramente, de esa misma estética, pero es demasiado parecido. Stanislas y Pablo Zweig son por momentos difíciles de distinguir. Vos lees el de, ¿cómo se llamaba? El contador francés que va a parar a By the Numbers. Claro, en inglés le pusieron By the Numbers, pero no se llama así. Ya me voy a acordar cómo se llama el personaje. Lees esa obra de Stanislas y parece dibujada por Zweig. Es sí. impresionante. Es muy, muy, está muy, muy pegada a la estética. Pankow me parece mucho más personal en ese sentido, ¿no? Sí, igual a mí me parece que la estética de la línea clara en general acá en Argentina nunca tuvo una gran preponderancia masiva, ¿no? Digamos, por lo menos bueno, entre dibujantes. Hubo como coqueteos, no sé, por ejemplo, el Niño Rodríguez por ahí en un momento hizo línea clara. Sí, sí. Maitena en un momento hizo línea clara, ¿no? Sí. Era un por ahí más para el lado de la aventura, de Juilliard y de eso, pero... Perdón, yo mismo, ¿no? Vos, Pablo, empezaste... En tus inicios vos estabas en una línea que a mí me hacía acordar a Jos Suarte, por ejemplo. Sí. ¿Y cómo sí, era bueno. eso? ¿Era intencional? ¿Te salía sin querer? ¿Era fácil? ¿Era difícil? No, en aquel momento yo no conocía a Suarte casi. Yo venía de leer Hergé y de ver a Franquén, Uderzo, digamos, toda esa línea, digamos, franco-belga infantil. Venía de ahí. Y de, obviamente de otros lados, por ahí de la plástica inclusive, ¿no? De otra información. Pero que era como una síntesis y lo que me salía también, ¿no? Mi mano propia y su incapacidad, que conspiraba para que salga eso. Pero también vos hiciste una especie de línea clara en un momento en el que en el cuasi-under o en el mundo de los dibujantes emergentes, digamos, de historieta argentina, estaba más de moda lo otro, ¿no? La línea más sucia, más chunga, más sí. En plan revisión posmoderna de Elsie Segar o de dibujantes de los años 30 de Estados Unidos. Sí, pero digamos, o sea, en verdad tenía que ver con mi propio deseo de hacer algo que a mí me gustaba, no por mirar lo que estaba pasando en ese momento en otro lado o alrededor, ¿no? Es una cuestión simplemente, yo hago lo que quiero y ya, digamos, y era eso. Nunca te cagaste a trompadas con Podetti por defender a Zweig, digamos. No, claro que no, por supuesto. Al contrario, me gustaban todos. Claro. ¿Y cómo veías el panorama de esa época? Aprovechemos que te tenemos para tener testimonios de primera mano. ¿Había como división entre dibujantes de una línea y otra? ¿O siempre estuvo por encima la camaradería, el hecho de pertenecer todos más o menos a una misma generación? ¿Qué onda? No, o sea, por un lado, digamos, la gente de mi generación, que es la que empezó en Fierro, en la primera original, ¿no? En aquel óxido. O sea, teníamos como una cosa en común de disfrutar lo que hacíamos entre nosotros, digamos. Había como una cierta admiración generacional, digo, o sea, lo que hacía Parés, lo que hacía Adanti, lo que hacía Podetti, Falló, Pankow, Zweig, ¿no? El marinero turco. Pankow y Zweig son un poquito más grandes que ustedes, ¿no? Y bueno, y el marinero claro, creo que también. Claro, bueno, pero digamos, o sea, generacionalmente empezaron a publicar en óxido. Sí. Y bien ya venían de antes, ¿no? Entonces, digamos, o sea, también como artistas conocidos, o sea, ellos venían de Rosario, Mosquil también, ¿no? Pero digamos, estaban como más tapados o más, más guardados. Yo los conocí a partir de que aparece Fierro. Y lo mismo que a Podetti y a Falló. ¿No? Los conocí después ya cuando yo empiezo a publicar en La Urraca, los empiezo a conocer ahí en la redacción o en algún evento que organizó la editorial, ¿no? A Komoto también en aquel momento. Y en ese sentido había como una admiración, digamos, tanto de los autores nuevos como de los clásicos. O sea, en aquel momento la historieta argentina básica venía de, o de la escuela, digamos, de Columba o la de Record en ese momento, ¿no? Sí. O los autores, digamos, que publicaban en La Urraca, pero que venían de Columba o de Record también, pero haciendo por ahí trabajos un poco más... más jugados. Claro, con una propuesta un poco más adulta y por ahí con más tiempo de dedicación al laburo, ¿no? Porque de golpe, eso, vos veías un laburo de un dibujante que laburaba para Columba y te das cuenta que dibujaba 20 páginas en una tarde, ¿no? Y cuando publicaba hacía, no sé, un Mandrafina, ¿no? O sea, los trabajos de Mandrafina que veías en Columba estaban bien, pero cuando veías lo que publicaba en Superhumor con esas historias mudas, ¿no? Estaba mucho mejor, claro. Se sentaba más tiempo, le hacía otra dedicación, ¿no? Entonces, si bien eran los mismos autores por ahí, era otra propuesta. Pero básicamente era un tono más realista y era Herederos de Oesterheld o de Robin Hood, ¿no? Lo que marca, me parece que nuestra generación en ese momento era de tocar otros temas que no eran por ahí la aventura, que era lo que se proponía hasta ese momento. Exactamente. Temas más cotidianos, más absurdos, ¿no? Lo que pasa en la calle, encuentro entre personas, historias que no eran historias, inclusive, ¿no? Situaciones, gags. Sí, que no llegaba, no tenía la estructura de principio, desarrollo, final, sino que claro. El gag era, mirá en qué lugar bizarro elegí terminarla. Claro, sí. Entonces, ¿Qué onda, como para ir cerrando ya este bloque, ¿qué onda Chris Ware? ¿Chris Ware es un autor de línea clara? ¿Lo podemos considerar un autor de línea clara? Es complejo, ¿eh? Yo diría que sí, digo, qué sé yo. A mí me parece que si vos ves el estilo, digo, tiene una influencia, sin duda. Ahora, ¿es un autor de línea clara? No creo que él se definiera a sí mismo como un autor de línea clara. Sin duda tiene influencias, me parece. Claro, no yo sé. Creo que es uno de los tantos autores con influencia de la línea clara. Y también él rinde a su vez, se nota un homenaje a toda la historia de la historieta, ¿no? Digamos, él mira la historia también para hacer su propio trabajo, no es un autor que quiere ser rupturista. Entonces, en ese sentido, es heredero no solo de la línea clara, sino de otras tradiciones norteamericanas clásicas, ¿no? ¿Lucas? Sí, yo comparto un poco lo que dice Fede, como que tal vez debe mirar o tener cosas de línea clara, pero no debe autodenominarse en la línea clara, debe seguir siendo fanático de autores raros de comienzos del siglo XX, de gente que no conocemos, de dibujantes clásicos oscuros o secretos a la sombra de Winsor McCay, más allá de que tiene un montón de rasgos, tanto de color y de narrativa y de vanguardia, pero yo suscribo mucho a lo que dice Fede. Bueno, ¿y les parece que estamos dejando afuera gente que merecía ser mencionada y que no estamos mencionando, ya sea de Argentina, de Europa, de Norteamérica? ¿Con quiénes se completa, digamos, la selección mundial de la línea clara? Yo creo que podemos mencionar acá a Lucas Varela. Sí. Bueno, sí, Lucas Varela tiene una influencia de línea clara en algunas obras, ¿no? En cosas como Doctor Oscuro, obviamente no, pero en otras sí. Yo creo que Lucas Varela es un autor que tiene muchos rasgos y muchas ideas de Yves Chaland, creo que, y también un poco de Serge Clerc, y creo que junto a Alejandra Lunick, que creo que también tiene muchas cosas de Yves Chaland. Sí, y Lunick de mucho de Jos Suarte también, ¿no? Y de Jos Suarte, obvio. Uh-huh. Como que creo que de acá tienen ese mundo heredado de Chaland, y no sé, por ejemplo, Alejandra Lunick con Lola... o Andá a lavar los platos, que es el tomo, este último tomo que salió, que recopila sus tiras en La Nación, se ve toda una influencia con el color, con ideas de dibujo. Y después, bueno, el último acá de Argentina, bueno, Juan Sáez Valiente, que sacó dos tomos de aventuras de Norton Gutiérrez, que, bueno, son una especie de coqueteo con la línea clara, con Tintín y con todas las cosas que le gustan a Juan, y que están hechos de una manera muy... en homenaje a ese tipo de aventura tintinesca. Total, sí. En el dibujo no sé si tanto, ¿no? Pero en el planteo de cómo está armada la narrativa y el guión, por ahí lo veo un poco más cerca de Tintín. En el dibujo no lo veo yo tan cerca de los maestros de la línea clara, me parece que es algo más, por ahí más personal, más raro. Me parece que tiene una dinámica más por ahí de cartoon norteamericano que de línea clara clásica franco-belga. Que es un poco la influencia de Juan siempre, ¿no? Todo el cartoon norteamericano de... Sí. De los 50. Sí. Y qué sé yo, es como la influencia más fuerte. Pero por ahí sí, pero igual coincido que temáticamente es muy afín. Temáticamente Norton Gutiérrez. Norton Gutiérrez va medio para el lado de Tintín. Norton Gutiérrez, sí. Temáticamente trata de ser una historieta de línea clara. Y los últimos dos que quería mencionar yo son Olivier Schwartz. Sí. Que es un dibujante francés que ha hecho Gringos Locos, Spirou, tiene varios álbumes, y que sí, es como una especie de evolución de lo mejor de Chaland, y que, no sé, hoy creo que es... Hoy es un abanderado fundamental de la línea clara Olivier Schwartz, tiene varias historias alucinantes, tiene una de detectives, tiene muchísimas cosas buenísimas, ¿no? Después, entre los continuadores de Chaland, hay que destacar a Antonio Lapone, sí. Dibujante italiano muy influenciado por Chaland, que la rompe, un fenómeno. Bueno, Stanislas, ya lo nombramos, pero está bueno tenerlo en el panorama actual, digamos, de los referentes de lo que es la línea clara hoy en Europa. Y ahí, no sé, debe haber un montón más que por ahí no estamos. Y bueno, y Emil Bravo, ¿no? Pero Emil Bravo es ahí, no te digo que es Emil Bravo caliente, pero es más del otro lado, es más del palo. Es más del otro es lado. Es más heredero de Rob Bell que de Hergé y de todo eso, sí. Exactamente, lo que pasa es que es medio como una especie de fusión, o sea, tiene cosas, o sea, como lo que me estaban señalando de lo de Norton Gutiérrez, Emil Bravo, que tiene los álbumes de Spirou, se puede coquetear o que tiene una especie de idea de dibujo que coquetea un poco con la línea clara. Yo quería destacar a uno más, que es una autora, que es Ruth Umodan de Israel. Ruth Umodan de Israel, sí, claro. Que tiene... un trabajo sobre todo muy fuerte con colores y puestas de página, y que también hay como una evolución de línea clara, porque bueno, la aventura y la puesta de página y las ideas que tiene no tienen nada que ver con lo clásico, sino más con el siglo XXI. Sí, por supuesto nos vamos a olvidar de un montón más, porque el universo del dibujo es amplísimo y todo el tiempo aparecen dibujantes geniales por todos lados. Ahora, ¿viste? Después nos vamos a empezar a acordar, tal este, tal aquel, ¿no? Y hay un montón, es como infinito. Pero estos son por ahí algunos de los que más están llamando la atención en este momento y de los que no nos queríamos olvidar, ¿no? Me parece que gente que aprendió de Hergé va a ver toda la vida, gente que aprendió de la otra línea, de los de Marcinel va a ver toda la vida, gente que trate de fusionar esas dos influencias también. Gente que trate de innovar en ese aspecto, como en su momento lo hicieron Chaland o Ever Mullen o Suarte, seguro también va a haber muchísimos. Así que, bueno, es una estética que me parece muy rica para explorar. Tiene el gran problema de que es muy fácil de imitar, ¿no? Es como que es casi irresistible la tentación de convertirse en clon de tal. Porque son estilos como muy marcados y que casi te invitan a copiar, porque te dan todo muy resuelto, ¿no? Tenés resuelto el tema de los planos, el tema de los guiones, hasta la tipografía te da resuelta la línea clara. Es que sí, tal cual. Sí, Pablo, quería decir algo, ahora vamos con vos, Lucas. Sí, lo que digo es, es fácil, digamos, copiar a simple vista, digamos, ¿no? Porque sí, en la superficie, todo... después en el corazón del dibujo debe ser difícil. En el corazón del dibujo, la composición y la complejidad de armado del guión, no es nada fácil tampoco. O sea, llegar a la síntesis de lo sencillo es bastante complejo. O sea, no es fácil. Sí, Lucas, inclusive al revés. Yo diría que hasta es más fácil hacer algo sucio y oscuro. Y sobrecargado. Y sobrecargado porque podés... como una de las características de la línea clara, casualmente en la narrativa, es la claridad, ¿no? Es decir, que no haya elementos sobrantes, ¿no? Que es algo importante a la hora narrativa. Es decir, utilizar los mínimos elementos para que la historia quede hilvanada de tal manera que sea absolutamente simple y entendible. La austeridad, ¿no? Digamos. Claro, entonces en ese sentido es mucho más fácil meter 300 elementos en el dibujo y en el guión para que parezca que estás contando muchas cosas cuando en verdad estás metiendo relleno, ¿no? Entonces hacer algo tan despojado como la línea clara te obliga a hacer algo que sea correcto y que esté bien. Entonces en ese sentido no todos están a la altura. Así que es más fácil. Sí, comparto lo que dice Pablo y un poco también eso de Andrés de lo de los clones, el tema de clonar, pero me parece que un ejemplo interesante de una carrera súper interesante y cómo fue cambiando su estilo es la de Max, que si uno ve el principio, sus primeras historietas y sobre todo dónde está parado hoy con Vapor, por ejemplo, fue como cambiando tanto esa línea que hoy es un dibujante minimalista que con muy poquito ya te hace algo. Y sí, originalmente iba más para el lado de Cramp, si se quiere. Era como un Cramp más infantiloide, más cartoony. Y después, bueno, se abrazó a la línea clara durante muchos años y ahora sí está en esa búsqueda de la síntesis minimalista, coincido con vos. Bueno, y justo lo que quería decir es esa época, lo que vos decís al principio, la de Cramp, y cuando se aboca a la línea clara, que ahí él es clon de varios dibujantes, y en un momento, más allá de, como decía Pablo, el tema de, bueno, también después viene el planteo de página, el guión, de bueno, un poco de alma, de qué hacer, Max es el ejemplo de, por ejemplo, si se quiere decir, de la victoria del autor sobre su propia línea, porque siguió experimentando, no haciendo siempre lo mismo, probando nuevos temas, y yo creo que lo logró. Sí, incluso dejó de lado su estilo más exitoso, ¿no? En algún punto, para irse a este estilo más sintético, más raro, ¿no? Cuando empieza con Bardín, el hiperrealista y todo eso, deja de lado algo de su estilo por ahí más comercial. Sí, sí, y bueno, y ahí es donde creo que un autor tan noble como Max, si se hubiera quedado solo con la superficie de la nobleza de la línea clara, no le hubiera ido bien, porque creo que más allá de casi todos los autores que mencionamos, casi todos están consagrados, casi todos tienen un montón de libros publicados, muchos no solo en francés, sino también en inglés y en castellano, pero no todos se supieron mantener. Digo, en un momento lo mencionaste a Ted Benoit, y para mucha gente lo mejor que hizo Ted Benoit es su primer álbum, que es Hospital. Y como que después... No, para mí es el peor. Bueno. Es donde menos se entiende qué carajo quiso hacer. Me quedo, sin ser muy fan de la mecedora eléctrica, me quedo con la mecedora eléctrica. Bueno, pero por ejemplo, Ted Benoit, a futuro, los próximos libros de Bananas o los de... Sí, Rey Banana. Rey Banana o los de Blakey Mortimer o lo que sea... Tal vez no siguieron siempre siendo lo mismo, o no sé, qué sembró Dominic E., un autor del que mucho nunca se habló. Servil, ¿no? Un dibujante que siempre se esforzó por no innovar absolutamente nada. Era un continuador de Edgar Pierce Jacobs muy, muy fiel, que nunca agregó nada nuevo, lamentablemente, sin ser malo, ¿no? Era un dibujante súper correcto. Era como un Julliard con menos onda. Sí, bueno, ahí tenemos un ejemplo de, qué sé yo, autores que obviamente no estamos en contra, pero que tal vez nunca por ahí pudieron trascender o se quedaron siempre con la misma fórmula y que, bueno, tal vez no subieron por ahí redefinirse en otras décadas. Así es. Bueno, Fede, ¿nos está escuchando? ¿Está con el micrófono muteado? Sí, sí, yo estoy acá. Los estoy escuchando. ¿Querés agregar algo como para ir cerrando ya el bloque de la línea clara? No, creo que ya entre Pablo y Lucas dijeron todo y saben muchísimo más del tema de lo que uno puede aportar, así que me parece que más que suficiente. Bueno, entonces si les parece, Lucas, ¿vos querías decir algo más antes de cerrar? Lo último que quería decir es que la línea clara es tan noble que cuando los periodistas, los reseñadores, los youtubers o los críticos tienen que hablar, no pueden separar muchas veces al guionista del dibujante. Entonces, cuando hablan de un tópico, tienen que hablar exclusivamente también del dibujo. Por ejemplo, ¿qué pasa si hablas de la política adentro de las historietas de Cento, o qué sé yo, de Pierre Joan o de Tintín? Entonces tenés que hablar de la parte política, pero también tenés que relacionarlo con los dibujos. Y me parece que eso está muy bueno, porque también pone un poco a prueba que el crítico, el periodista o el youtuber o quien sea, tenga que esforzarse un poco a también querer entender un poco de qué va el dibujo. Y eso me parece interesante, sobre todo en una época en la que muchas veces se ningunea a los dibujantes y se cree que los cómics son novelas y solo se habla del guión y no del dibujo, me parece muy interesante en la línea clara. ¿Vos suscribís a esa teoría que dice que hay una cierta intencionalidad política en dibujar de tal o cual manera? No, a lo que creo es como que de alguna manera, si vos escribís sobre historietas y autores que están vinculados a Línea Clara, tenés que hablar de los temas que propone la historieta y también lo tenés que justificar hablando del dibujo, porque el dibujo es la principal atractivo de la Línea Clara más allá de los temas, porque es literalmente una línea, una estética. Entonces no podés no hablar. O sea, no podés dejar de lado ese tema. O sea, no podés hacer un ensayo sobre un álbum de Tintino, Blake y Mortimer y no hablar del dibujo. O sea, Eso es lo que me parece interesante. Es como reseñar un libro de Max Cachimba y no hablar del dibujo, ponele. Exactamente. Claro, sí. Totalmente. O sea, no puedes hablar solo la parte del guión. Por ejemplo, se me ocurre, te dicen cómo funciona la economía en Watchmen o la política. Y muchas veces no ves que se hable del dibujo de Dave Gibbons, de cómo Dave Gibbons traduce la política de los guiones de Alan Moore a dibujo, o cómo está la cara de Nixon. En cambio, en la Línea Clara tenés que hablar de eso, sí o sí. Porque o el autor es integral o porque la línea y sobre todo la atmósfera te lo tiene que imponer en la cara. Se entiende perfectamente lo que querías decir. Pablo, ¿algún concepto para cerrar? No, me parece que ya hablamos bastante, está todo bastante dicho. Bueno, nos vamos entonces a una canción para enseguida volver con nuestro clásico bloque de recomendaciones. Bloque de este podcast número 137 de Comiqueando, el último del año, ¿no? Porque ya el próximo va a ser 2021, de este año bizarro e irrepetible, y nos vamos a meter, ¿sí?, como es costumbre, en las recomendaciones de esas cosas que hemos leído en el último tiempo y que nos gustaría que ustedes también leyeran. Vamos a empezar, si les parece, con el señor Fede Velasco. Bueno. Yo la verdad que leí muy, muy, muy, muy poquito, y por muy poquito quiero decir una sola cosa. ¿Por qué no me sorprende? ¿Viste? Y que encima es una obra que estoy leyendo para mi columna de Hablemos de Byrne, entonces, que es Next Men, que volví. Es una relectura que estoy haciendo, muy linda. Y bueno, nada, voy a escribir en la columna. Así que mucho no me voy a explayar en este momento y en este lugar. Pero lo que quería decir, que me sorprendió, es cómo cambia la visión que uno tiene. Digo, me está gustando un montón, es súper recomendable en X-Men, creo que no hace falta decirlo. cómo cambia la visión que uno tiene con los años. Esto lo debo haber leído hace unos 20 años atrás, pónganle más o menos, año más, año menos. Y volviéndolo a leer ahora, me doy cuenta de que es una lectura bastante más pesada de lo que yo recordaba, y eso tiene que ver en cómo cambió la forma, ¿no? Hoy día de narrar un cómic, y lo poco que pasa en los cómics de hoy en día y lo mucho que pasaba en esa época. Pero por ahí, al ser una relectura, es como que tiene un enfoque distinto, que no me pasa, por ejemplo, no sé, digo, no es un problema decir, bueno, porque estoy leyendo cómics viejos, porque el mes pasado había reseñado un montón de cómics de Charlton de los 70 y estaban recontra plagados de texto y tenían un montón de cosas, pero volver a una especie de relectura, digo, es raro lo que me pasó, digo, no soy mucho de releer, la verdad. Y me pasó eso. No sos de leer en general, imagínate de releer. No, de releer me cuesta un huevo, obvio, más vale. Digo, y me sorprendió eso, entendés, que me encontré con algo que yo recordaba mucho más dinámico y como que pasaban muchas más cosas y como que iba más a los pedos. Y en realidad lo estoy leyendo ahora, leí 12 números ya. Y avanza despacio, pasa poco en esos 12 números, a pesar de que tienen una carga de texto y un montón de cosas a nivel de la historia general, pasa bastante poco, y eso me sorprendió, porque yo lo recordaba mucho más fluido y rápido, y tiene que ver con esto, ¿no? De que hoy los cómics van a los pedos y hoy lees un cómic de 6 números y no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Pero te gustó lo que leíste, por lo menos? No, está buenísimo, sí, las cosas que me gustaban siguen estando ahí, y me parece que está bárbaro. El dibujo de Byrne es espectacular, y el guión es, qué sé yo, me parece que es de sus mejores obras. Me gusta mucho esa transposición que hace de los poderes al mundo real y cómo afectan a los personajes, y qué sé yo. Siempre The Next Men fue como lo que más me llamó la atención y lo que más me atrajo, y todas esas cosas siguen estando, está bueno, pero me llamó la atención eso, como que lo recordaba de otra forma, como que recordaba algo de una lectura ágil, y de pronto al ir a verlo digo, che, de pronto tiene como un montón de texto, va más lento de lo que yo recordaba, y eso puede tener que ver con la costumbre, ¿no? Que en esa época todos los cómics eran así. Y sí, claro. Cuando lo leí originalmente, que fue cuando había salido, era relativamente nuevo, en contraposición a los cómics de hoy, que estoy leyendo otro tipo de cómics, digo, distintos cuando uno agarra un cómic viejo, que ya lo agarrás con el contexto, pero al leer algo que había leído que en su momento era nuevo y ahora es viejo, me provocó ese contraste raro que está bueno, nada, quería comentarlo. Muy bien. Nada más. Así que lo dejo a Lucas. Nos vamos con Lucas. Bueno, ya que hicimos el podcast de Línea Clara, quería recomendar algunas cosas como para poder leer y para engancharse. Yo creo que la Línea Clara te engancha cuando sos chico, es una cosa visual, no sé si por Tintín o el álbum, pero bueno, si son de grandes y nunca se engancharon con nada de Línea Clara, nunca leyeron, bueno, cualquier álbum que les caiga en la mano de Tintín para empezar a ver de qué se trata. Lo que tiene bueno Hergé es que hay libros sobre él, hay dos libros que recomiendo. Uno se llama Conversaciones con Hergé, hecho por Numa Sadul, es un libro editado por Juventud, se consigue hasta el día de hoy, es bellísimo. Y el otro, La vida de Hergé, que se llama Hijo de Hergé, hecho por un guionista francés que se llama Benoit Peters, muy interesante para meterse adentro del mundo del maestro. Después, obviamente, de Yves Chaland, de un autor que hablamos mucho, recomiendo leer Bob Fish, una historieta oscurísima de Yves Chaland, policial, donde vemos a este personaje mítico de él, que es Albertito, torturando a un nene. Me parece impresionante. Y, por supuesto, si se puede conseguir, Freddy Lombard, que es lo más grosso que hizo Chaland, que son dos tomos que traen los 5 álbumes completos, donde ahí vemos, bueno, lo que hablamos en el podcast, la renovación de la Línea Clara de la década de los 80, aventura maravillosa, colores increíbles. Cantarle quiero retruco a Tintín, página por medio. Totalmente. De Serge Clerc, un autor del que también hablamos, recomiendo La noche del Mocambo, un libro difícil de conseguir de Eurozona, pero bueno, que vale la pena buscarlo. También recomiendo buscar un libro muy raro de Glenat, que mucho tiempo durante Argentina estuvo de saldo, se llama León el Terrible, de Theo van der Bogaert, un autor belga. Theo van der Bogaert, dibujante holandés o belga. Belga. Hermoso, esa es línea clara, bien clásica, bien con historias desopilantes, llevadas para el lado del humor, con un dibujo precioso, una expresividad increíble para lo que es línea clara, una salvajada, un nivel de salvajada tremendo, una línea desoladora sobre la sociedad, sobre la gente, muy muy bueno. Sí, tal cual, y bueno, este libro, repito, como hay tantas cosas de encontrar saldos viejos de Glenato, de DDT, bueno, este integral durante mucho tiempo acá en el país estuvo de saldo, así que si lo ven, repito, vale la pena. Y bueno, después, obviamente, sin olvidarme, quería recomendar el último álbum que salió de Alejandra Lunick, que se llama Andá a lavar los platos, que lo leí hace poco. Esa es la última historieta que leí. Me encantó. Es un tomo que trae muchas tiras de La Nación, de Alejandra. Y son chistes de una sola viñeta, ¿no? No son tiras, son chistes de una sola viñeta. Claro, chistes de una sola viñeta, pero que hay varios títulos, o sea, hay varios mundos que después van formando como una historia larga. Como un universito. Sí, un universo. Por ejemplo, la chica que está en la torre con su príncipe, la chica que está en la isla. Y bueno, eso como que va formando una tira, porque si uno solo lee esas, te vas dando cuenta de que hay todo un desarrollo como una historia. O la historia de la abuelita, bellísimo el dibujo de Alejandra, increíble, muy suelta, los colores son impresionantes. Eso lo editó Hotel de las Ideas, es un libro bastante nuevo. Y obviamente, un libro que mencionamos cuando hablamos del maestro Ryan Hughes, que se llama Yesterday Tomorrow, editado por Image, que decía Andrés, que es un tomo más nacional y popular, a un precio accesible, creo que estaba a $20 cuando salió, que trae mucho material de la 2000 AD, sobre todo trae todo lo que hizo con Grant Morrison, inclusive la miniserie sobre Dan Dare, que la había editado Monster, un subsello dentro de Fantagraphics, que también ahí vemos. No puede ser mejor ese libro. Totalmente. La parte con Morrison quizás sea el pico máximo, ¿no? De lo que es el tomo, toda la saga esta de Dare. Pero incluso sin. Le sacamos Dare y nos quedamos con todo lo demás, que es una especie de rejunte de historias cortas, y aún así es fabuloso, porque a nivel de dibujo y a nivel de guiones hay cosas muy, muy, muy lindas. Totalmente. Y además, inclusive hay una adaptación de una novela de Raymond Chandler con guión de Tom DeHaven, que es bellísimo. Señor. Y está todo súper jugado a la luz, al clima y a los colores. Y el diseño. Si te gusta el diseño, si sos de esos historietistas que les gusta el diseño o de esos diseñadores que les gusta la historieta, claramente una síntesis alucinante entre esos dos mundos en la obra de Ryan Hughes. Totalmente. Y bueno, y mi última recomendación es porque soy muy fan de Editorial Complot, es que si pueden buscar cualquier álbum de Editorial Complot, sea de Pierre Joan, de Millarmut, de Cento, de Ilem Cifré, de lo que sea, de Montesol, cómprenselo porque es espectacular. Todo lo que es la línea clara española publicada por los comienzos de Editorial Complot del maestro Joan Navarro es un canto a la vida, te salva la vida y hay muchas historias increíbles. Yo quiero recomendar Vidas Ejemplares, quiero recomendar también Vidas Ejemplares de Montesol, es el álbum. Es una colección que salió a principios de los 90 o muy fines de los 80, que no tuvo mayor éxito, pero llegó a sacar unos 30 tomos o 25 tomos que no tienen desperdicio. La verdad que es todo material que había salido originalmente en historias cortas, en El Víbora, en El Cairo o en Madrid, o mezclados entre todas esas revistas y algunas otras, pero que no tenían tomos recopilatorios ni La Cúpula, ni Norma, ni ninguna de las editoriales más grandes. Y como que Complot, con las obras de los demás, armó un banquete, ¿no? Porque son libros muy bien producidos, muy bien curados y apuntados a toda una generación de dibujantes españoles realmente muy dignos de ser redescubiertos. Totalmente. Y bueno, y eso es todo. Muy bien. Bueno, me toca a mí. Te toca, dale. Yo tengo poquito para recomendar, la verdad. Creo que la vez. Después te quejas de que yo no leo. No, yo leí un montón, pero no es todo material que quiera recomendar. O sea, no siempre lo que uno lee después lo quiere recomendar. Muchas veces lees cada bosta. Y bueno, claro. Leí, por ejemplo, It's a Bird, la novela gráfica de Steven Seagal y Teddy Christensen, que me la venían recomendando muchísimo y yo como un pelotudo no lo había leído. Finalmente la leí, me gustó mucho. no sé si es la hipergloria, no me interesó mucho el tema de hay una enfermedad que se replica en todas las generaciones de esta familia y es horrible y vas a terminar todo desfigurado y hecho mierda y sufriendo como un guanaco en un hospital. Esa parte como que, no te digo me chupó un huevo, pero no me llegó a conmover. Me interesó mucho más lo otro, ¿no? Lo de qué pasa cuando un guionista de historietas le dicen, maestro, si querés podés escribir Superman. ¿Qué? Sí, Superman. Ah, bueno. Bueno, ¿y cómo se te mezclan ahí el interés o no que pueda generar en vos el personaje, la introspección dentro tuyo de qué cosas de las que a vos te inspira Superman podés llegar a traducir en una historieta y qué cosas no? Esa discusión con vos mismo de si está bueno seguir pegándole manoseadas a un viejo choto de 80 años o si es mejor inventar cosas nuevas, en qué contexto se agarra o no se agarra una serie de Superman bajo la supervisión que tienen de ser una serie de Superman. Bueno, todo eso, toda esa... ese laburo interno del guionista de ir trabajando la idea, los conceptos vinculados con Superman, por dónde entrarle a la mitología del personaje, todo eso me pareció realmente glorioso. Y además el dibujo de Teddy Christensen, que es impresionante, no puede ser lo bueno que es. Christensen además dibuja en varios registros distintos, ¿no? Toda la parte donde la novela nos mete en la imaginación de Siegel, en las cosas que Siegel va flasheando para ver si son ideas viables o no, esas partes son impresionante lo que hace Christensen en el dibujo. Y el resto, bueno, es una slice of life en la vida de un guionista que interactúa con un dibujante, con otros colegas, con el editor, con la novia, con todo este tema de la familia y de la enfermedad que viene de hace muchos años. Así que, bueno, sí, recomiendo grosso It's a Bird, sobre todo para el que cree que Superman es una gilada, digamos, ¿no? Para vos que sos... por ahí, autor de historietas, y decís, ¿cómo me voy a perder mi tiempo escribiendo una historieta de Superman? O leyendo una historieta de Superman. Bueno, acá tenés una historieta de Vértigo que trata sobre qué carajo pasa cuando un guionista tiene la chance de escribir Superman. Y es realmente notable. Después leí La frustración de Brian Hanches, un tomo muy lindo editado este año, que juega un poco distinto de lo que es habitualmente el universo de Brian, porque es una historia que está ambientada en el futuro, en una especie de futuro postapocalíptico, en el que se destruyeron las telecomunicaciones, con lo cual la imprenta vuelve a cobrar preponderancia, y la historieta vuelve a ser el medio de comunicación popular y masivo por antonomasia, como era en los años 20, 30. Está muy bien escrito, muy bien trabajado el personaje central, es una chica que se llama Bulma Jiménez, muy bien satirizado el mundo de los eventos de historieta, los fanzines, mucha introspección, muy, muy buen laburo, realmente un muy lindo trabajo de Brian Hanches, que tengo entendido que va a tener secuela porque le fue muy bien. Después yo venía leyendo Nippur durante varios meses, con el famoso coleccionable de Planeta Agostini. ¿Te lo compraste? No, mi hermano se lo compró hasta el tomo 28 y yo fui leyendo... Los que él me prestó. Son como 60 tomos. Mi hermano la cortó en un punto cuando la serie se hizo semanal, porque dijo, no tiene ningún sentido gastarme esta guita todas las semanas. Y la cortó ahí en un punto muy razonable donde cortarla. Y algunas cosas de las posteriores leí, pero la gran mayoría la verdad que no. Pero de esto, de toda esta etapa última que leí de Nippur, me encantó encontrarme con todo el material de Robin Hood dibujado por Carlos Leopardi, que me parece, para mi gusto, el dibujante más idóneo o que más entendió de qué va Nippur o hasta dónde podía llegar Nippur. Es el que dibujó, entre otras cosas, la saga donde Nippur pierde un ojo, que es un pico importantísimo del año 78, pero siguió después, prácticamente hasta el final de la época en la que Nippur aparecía en la revista D'Artagnan. Después, cuando Nippur pasa a la revista Nippur Magnum, ahí ya vuelve Ricardo Villagrán, que me gusta, pero no me gusta tanto como Leopardi. Leopardi me parece el dibujante más visceral, más violento, más zarpado. Empieza como en una estética similar a la de Lucho Olivera, pero le empieza a meter cosas a Alberto Breccia, y oscuridad, y mala leche, y manchas, y sombras, y acción más extrema, ¿viste? No esa cosa tan correcta o tan parsimoniosa que tiene por momentos las historietas de Nippur. Y como para acompañar, Robin empieza a escribir historias donde no hay que dibujar páginas de 13 y 14 viñetas todo el tiempo, sino que muchas páginas están resueltas con 7 u 8 cuadros, lo cual le da un ritmo más moderno, digamos, ¿no? la hace parecer una cosa menos anquilosada. Y en todo este mes que estuve leyendo Historieta Argentina, porque en el blog le dediqué todo este mes de noviembre a la Historieta Argentina, lo que más me gustó, creo que lo más destaco de Historieta Argentina publicada en 2020, de la cual me falta leer más de la mitad de lo que se publicó, pero de lo que sí leí, lo que más me gustó fue Una de Vampiros, de Agustín Pariet, editado por Maten al Mensajero. Esto es un libro con historias cortas donde se repiten siempre en la misma ciudad y los mismos personajes, que son unos nenitos de 5 o 6 años que se disfrazan de vampiros para Halloween, pero mantienen ese disfraz en todas las historietas. No es que en cada historieta se disfrazan de algo distinto o aparecen sin disfraz. Aparecen disfrazados de vampiros y se ve que a Pallet le causó gracia que los nenes estén dibujados disfrazados de vampiros y lo mantiene disfrazados de vampiros todo el libro. En las 5 o 6 historias que hay en el tomo, en todas los nenes están disfrazados de vampiros. Y es muy, muy bueno. Es muy bueno. El dibujo va por los carriles casi convencionales de lo que son hoy los dibujos animados para chicos. Una onda Gravity Falls, digamos, para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Con una paleta de colores acotada a blanco, negro, rojo. Y unos guiones excelentes, excelentes. Estos chicos viven situaciones que tienen que ver con el mundo de los adolescentes, no con el de los chicos. Y eso es a propósito, y crea un contraste muy gracioso, porque son nenes de 6 años haciendo pogo en un recital de rock, o que uno, viste, está enamorado de la maestra y se la quiere levantar, o, viste, todas cosas, conflictos que tienen más que ver con una onda New Mutants, digamos, de chicos de 15, 14, 16 años, que con chicos de 5 o 6, y eso contrasta brutalmente. Y es muy gracioso, le saca un jugo muy rico Pallet a esta contradicción. La verdad que tiene unos diálogos excelentes, unas situaciones impresionantes, muy buen desarrollo de personajes. Hay un personaje secundario que es la hermana un poquito mayor de uno de estos dos nenes, que es una genia total. Los adultos prácticamente no aparecen, es una onda Peanuts, ¿viste? Donde los adultos supuestamente están, pero no están, pero no los ves nunca. Los adultos llegan en un auto, abren una puerta y lo único que ves es una mano que abre una puerta y los nenes se suben a los autos y ya está. Y es todo el rol que tienen los adultos. Es muy, muy interesante. Está muy bien escrito, muy bien dibujado. Pallet es un autor que viene de la ilustración infantil. Tiene un montón de libros para chicos dibujados, muy bueno, pero no me imaginé que haciendo historieta iba a ser tan capo. La verdad que muy, muy buen trabajo, lo recomiendo un montón. Y nada más, sigo leyendo. Ahora, bueno, estoy terminando el material argentino que había separado para noviembre y en diciembre va a volver la mezcla del blog ya con también con manga, con autores de Estados Unidos, de Europa y demás. Así que, bueno, nada más por ahora. Muchísimas gracias, muchachos, por estar acá haciendo el aguante. Nos vemos ya en enero con un podcast donde vamos a recorrer lo mejor del 2020. Quizás no con todas las cifras de venta y todo eso, porque va a ser muy a principios de enero. Entonces quizás no tengamos todo ese detalle de lo que pasó a nivel de ventas, a nivel editorial, pero algo vamos a, con algo vamos a sanatear. Algo vamos a inventar, sí. No tengan duda de que algo vamos a sanatear. Y de última habrá probablemente un segundo podcast en enero, más cerca de fin de mes, donde nos podamos meter un poco más a fondo con cifras o con los lanzamientos más importantes. Igual ya un panorama hay, ¿no? Ha sido un año tan atípico y tan raro que se puede hablar un montón de lo que pasó y sobre todo de lo que no pasó. Bueno, nos vamos a despedir. Entonces, como ustedes saben, no estamos asistiendo a eventos porque no se están realizando, lamentablemente. Ojalá podamos volver el año que viene a ese hermoso circuito que nos lleve por las distintas provincias de Argentina, los distintos países de Latinoamérica y demás, para reencontrarnos personalmente con todos los oyentes y seguidores del sitio y demás. Para enero vamos a tener noticias muy interesantes, muy impactantes, algún teaser, alguna puntita les vamos a mostrar durante diciembre en el sitio web como para que se vayan cebando. ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir teniendo videos en el canal de YouTube, vamos a seguir teniendo un montón de material todos los días en el sitio web, como es costumbre, y nos pueden seguir también en Facebook, y pronto vamos a tener también, a pedido de la hinchada, Twitter e Instagram. Ah, bueno. Sí, estamos como locos, estamos como queremos. Sí. Estamos en una expansión en las redes donde vamos a terminar dominando la internet bajo nuestros pulgares. Ya te vas a transformar en influencer. Ya soy influencer, no tengas ninguna duda. Ah, bueno, está bien. Vos te vas a convertir en actor porno, hijo de puta. Sí, eso sí. Bueno, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias, Fede, por acompañarnos. Será hasta la próxima. Por favor. Muchísimas gracias, Lucas, por tu presencia, por tu aporte siempre generoso. Bueno, Lucas fue el que tuvo la idea, además, de hacer el podcast de La Línea Clara, así que ese crédito te corresponde totalmente. Bueno, muchas gracias. Siempre un placer estar acá. Y muchísimas gracias, Gonza, que estuvo ahí haciendo magia con los controles para que esto se escuche bien. Por favor, un placer. ¿Cómo lo sufriste, Gonza? ¿Más o menos bien? ¿Listo? Tranqui. La verdad, bueno, que no me puedo quejar. Una linda siesta me pegué en el medio. Es lo que hay, no podíamos pretender otra cosa. Bueno, nos reencontramos en el próximo podcast. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en todos estos emprendimientos bizarros, y que terminen muy bien este año raro. Nos reencontramos ya en el 2021 para ver qué onda, a ver si nos vacunan, si nos vacunan en el sentido figurado del término, y si seguimos, no sé, si se abren nuevas perspectivas en este para el año que viene, después de un año muy complicado, muy jodido. Terminó ahora en noviembre con la muerte de Maradona, toda una cosa así de oscuridad y de desolación, que esperemos cambie para mejor. De nuevo, todavía queda todo un mes. Y todavía queda un mes, imagínate todos los que se pueden morir. Sí, en octubre sí, se murió, sí, Quino, sí. En noviembre el Diego, en diciembre se puede morir, no sé, boludo. Qué sé yo, no sé, lo más grande de la vida, no sé quién cuidemos a Sabela y a Bilardo, por favor. Sí, sí. Joaquín Sabina en cualquier momento capaz muere. Ya no se me ocurre qué otro genio se nos puede ir este año. Bueno, nada más por ahora. Mil gracias y hasta la próxima. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.